22 de mayo, Jerry Rivera en Argentina. ¿Sí? ¡Qué bien! ¡Espectacular! ¿Pero dónde lo escuchaste? En Merengue Latino, en tus recuerdos por siempre, por supuesto, domingo 22 de mayo, Jerry Rivera en Argentina. ¡Qué bien, qué bien! Y el jueves, Ricky, jueves 9 de junio, José Alberto el Canario a toda salsa y en vivo. ¿Qué más le podés pedir? Obvio. Raíces Púlveda, ¿cuándo? El 29 de abril. ¿Dónde lo escuchaste? En Merengue Latino, tus recuerdos, por cierto. Pero qué notición que le estás dando a la gente, ¿no? A la gente salsera, que no lo escuchó en otra radio, que no lo escuchó en otro programa, sino en Merengue Latino, ¿eh? Ya llega muy pronto con nosotros, el próximo 22 de mayo, como dijo Adriana, Jerry Rivera en Argentina, ¿eh? Y también para el 9 de junio llega José Alberto el Canario, que estuvo ya con nosotros, pasó por nuestro programa Merengue Latino. José Alberto el Canario llega también a la Argentina. Espectacular las presentaciones de nuestros artistas latinos en Argentina, por supuesto. En donde lo escuchaste, en donde lo escuchás, es en Merengue Latino y tus recuerdos por siempre. Y sí, sí, Ricky, vos no sabés. Ahora sí que vamos a tener trabajo de los chicheteros. ¿Por qué? A ver, ¿qué Porque pasó? Llegó Marcelo Tinelli llegó a la Argentina después de su viaje a Europa, en las vacaciones que tuvo, y ya se puso de lleno a trabajar, Ricky Latino. Y para nueva temporada, por supuesto. ¿Y sabés qué? Le pidió a Suar cambiar el horario de las telenovelas para que le dejen la pantalla bien caliente, Ricky. Claro que sí, sí. Seguí, Adriana, vamos. Sí, Eugenia Tobal ya puso la fecha para su con Cabré, ¿eh? Esto será el 20 de mayo próximo y va a ser una linda velada, ¿eh? Así que vamos a estar invitados y el próximo 28 en una Quinta de Pilar, gran fiesta, gran. ¿Cómo van a empezar a comer más de uno de parte de Tinelli, no? ¿Cuántos programas de la tele, de las radios, eh? Tanto que se lo critica, pero se viene el capo de la televisión argentina, ¿eh? Claro que sí. Y vos sabés, Ricky, otra primicia de quien de Merengue Latino tus recuerdos por siempre. Susana Jiménez ya tiene asegurado su primer invitado en la primera noche, su debut. Obviamente, si es debut, es la primera noche de programa. ¿Quién va a estar? Carlín Calvo, Carlos Andrés Calvo, en el primer programa de Susana. Tenemos también una noticia mala, pero está muy bien dentro de todo, ¿no? Le vamos a decir, por ahí no es muy conocida, pero el padre sí es conocido. Cacho Rubio, estamos hablando de uno de los grandes periodistas del mundo de la farándula, del espectáculo, ¿no? ¿Qué pasó? Le voy a comentar a Adriana, a ver, hacelo breve y sintético, Adriana. Y sucede como hay parejas de matrimonios que el hombre es muy violento. Entonces, le ha pegado y le rompió la nariz a pobre Marcela Rubio, ¿eh? Así que ya estamos actuando en acciones legales, dijo la muchacha, la operaron de la nariz y... Bueno, ahí está ya actuando la justicia. Espero que estas escenas se terminen, Ricky, ¿eh? Porque la verdad que queda muy feo, es muy triste para cuando tenés un menor a cargo. Claro que estaba en este momento, en este preciso momento estaba su hijo, ¿no? Dice que de 8 años, presenciando la pelea de sus padres, ¿no? Muy feo por esto, ¿eh? Bueno, pero ella ya está bien, está recuperada. Bueno, esperemos que todo se normalice. Bueno, desde aquí le queremos mandar saludos con Adriana a nuestro queridísimo Cacho Rubio, ¿eh? El legendario de la farándula. Exacto, para Cacho Rubio y también para Marcela, ¿eh? Desde aquí un beso enorme. Sí, Adriana. ¿Y cuál fue la noticia de la semana? Porque mucho no hay, Ricky, entre los realities que hay en la televisión y todo lo demás, mucho no hay. A ver, contame, ¿eh? Contame antes de ir a la música. ¿Qué fue? ¿Eh? ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué la encontraron a los picotazos limpios a Juana Viale del Carril, ¿eh? ¿Lo dejamos ahí? ¿Vamos a la música? Dale. Vamos a la música, gente linda, maravillosa. Llega el trío Los Panchos, Estela Raval, Dos Almas. Este tema es nuestra historia de amor. Dos almas que en el mundo había unido Dios. Dos almas que se amaban. Eso éramos tú y yo. la vida como jamás se dio. Siempre aquí en la tarde, que estabas esperando con toda la música de ayer, hoy y siempre, el romanticismo en la 96.9 de Cuba. ¿Sí, Adriana? Llegan a la Argentina dos exponentes de la salsa, ellos son Rey Sepúlveda y Jerry Rivera. ¿Quién de los dos rindió homenaje en su trabajo discográfico al tango? ¿Quién de los dos rindió homenaje al tango? Pero ¿quién? Decímelo ya. Al 49 11 97 95 49 11 97 55. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 15 40 39 86 38 y 15 58 23 07 80. Y si nos querés ver y escuchar, www.radiomaster969.com.ar. Llegan a la Argentina dos exponentes de la salsa. Ellos son Rey Sepúlveda y Jerry Rivera. ¿Quién de los dos rindió homenaje en su trabajo discográfico al tango? ¿Quién de los dos? Llama ya y recordá que participás por dos entradas para ir al recital de Rey Sepúlveda el próximo 29 de abril en el Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459 Pompeya, y también jugás por dos CD, uno de Jerry Rivera y otro de Rey Sepúlveda. Así es, Adriana, gente linda, maravillosa, gracias, mil gracias por llamar, por estar participando por la adivinanza. Sí, y Adriana. Y acá en la radio, Ricky, ya quedan muy, pero muy poquitas entradas, sí, para ver al Rey Sepúlveda el 29 de abril. Disculpa, me quedan tres entradas, estimado Taca. A ver, tres entradas que... Tres entradas de 35 pesos con una cerveza, ¿eh? Así que si pueden venir aquí a la radio, la pueden retirar aquí, el amigo Taca, el operador técnico, las tiene ahí en su bolsillo. Así que bueno, gente linda, maravillosa, ¿qué más se le puede pedir a este programa? ¿Qué más? Estamos regalando entrada, regalamos CD, regalamos cenas, ¿qué más? Vamos a regalar una suegra y dos mujeres con barba y bigote también, porque estamos de regalones terribles. Sí. Bueno, gente, sí, me dicen, yo quiero escuchar música. Yo también. Así que llega un lindo tema de la parte de nuestro queridísimo, que ahora canta solo, ¿eh? Jay Tumbar, de la agrupación DLG, dice, más sí, yo hoy me enamoré. Más yo sí me enamoré, profundamente de vos. Hey, Tumba. ¿Te acuerdas de ese hombre que fui yo? Es este mismo que la cara te está hablando. No reconoces ni siquiera ya amigos. Ahora no miras

momento inolvidable. Eventos Blue, salón de fiesta, casamientos, cumpleaños, bautismos, egresados, despedidas y lo que quieras festejar. Comunicate al 4240 1398 1553 33 68 49 www.blueeventos.com.ar. Avenida 25 de Mayo, 759, Lanús Oeste. Eventos Blue. Un lugar diferente, un recuerdo inolvidable. Compulanús, servicio técnico, reparaciones de computadoras, ventas de insumos, asistencia técnica online. Desde siempre tu técnico de confianza. Llámanos al 1536-76-71-59. Nuestro horario de atención de 9 y 30 a 20 horas. Nuestra dirección, Avenida Viamonte 2277, Lanús Oeste. Compulanús. Seguimos compartiendo la tarde de tus recuerdos por siempre aquí en la 96.9 de tu dial, con la mejor onda y con la muy buena música de ayer, hoy y siempre, ¿eh, Adriana? Así es, Ricky, ¿cómo estamos? Estamos divinos, ¿eh? La gente llama a la radio pidiendo las entradas. ¿Qué las está vendiendo? Nuestro querido Tasca, por supuesto, 35. Las últimas, 35 pesos y las últimas tres y entradas. Y las últimas tres entradas, 35 más una cerveza. Más una cerveza. Mirá qué regalones que estamos, ¿eh? Estamos bien. Y aquí le quiero mandar un saludo a Daniel Venega, que nos está escuchando, ¿eh? Ah, bueno. Beso bombón para vos. Este beso es para vos. Vía internet, Daniel Venega nos está escuchando, ¿eh? Para vos, para tu mujer, Claudia, también un besito. Ahí va, ¿eh? Bien. Adri, vamos. Ay, Ricky, ¿cómo estamos, eh? Esta cosa de que hasta que no venga Santi Neri y le empiece a largar la carne al asador, esto está como loco. Estábamos hablando de la nieta de Mirta Legrand. Lo más grave que fue, que quedó mal, pero mal expuesta, es que está embarazada. Claro, y ya está a punto de traer a luz a su bebé, que estuvo a los besuqueos con Martín Lusto, el ex ministro de Economía. Resulta ser que esta chica está con problemas en el matrimonio y anda a los besuqueos, que eso no sería nada. Acá lo que queda mal en la imagen, Ricky Latino, es que está de compra, está esperando a su tercer bebé. Ya está, eso déjalo para los chiquilines, Ricky. Pero la abuela dice, yo no me puedo hacer cargo de sus errores. Todos decían que Mirta Legrand había fallecido, que esto, que no, nada que ver. Mirta Legrand dijo, yo esta vez no me meto, ya tiene 29 añitos, que se las arregle solita, ¿eh? ¿Sabés quién está muy, pero muy grave, Ricky? Sí, ¿quién? Rolo Puente. Mira vos. Debido a raíz del cigarrillo, le está agarrando la enfermedad esta que aparentemente es como la que tenía Sandro. Le agarró una neumonía, está muy, muy débil, ¿eh? Así que desde acá, todas las energías para que ponga lo mejor de él, ¿eh? Adelante, Rolo. Una cosa que quiero aclarar es que nosotros nos equivocamos al decir el nombre de Marcela Rubio cuando no es Marcela, sino es Alejandra Rubio, y también tuvo un problema delicado que ella lo contó ayer por América TV, que ella le extirparon parte de un pulmón porque tenía cáncer, ¿eh? Así que no obstante de tener cáncer, el marido le rompió la nariz de un cabezazo, ¿eh? Así que pobre chica lo que ha pasado, lo que ha vivido, ¿no? Y a raíz de la enfermedad que ya había tenido anteriormente, es lo que le da fortaleza para salir adelante, salir al ruedo y enfrentar los inconvenientes de pareja que tiene en este momento, ¿eh? Y espero que la justicia intervenga y obviamente intervenga a favor de ella, porque hombres golpeadores no sirven para nada. Muy bien, Adriana. Así estamos, vamos a la música nuevamente, porque la gente reclama música y claro que sí. Así es, hablando de pulmones y de todos, en el recuerdo de todos, nuestro queridísimo Sandro, para vos, López, lo tenés, Sandro te dice Trigal. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal. atrás. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mi tristeza. Si es mi tristeza. Este tema es nuestra historia de amor. Estás escuchando tus recuerdos por siempre. De Cazadores del Tiempo para el próximo 6 de mayo, ¿eh? 6 de mayo, ¿en dónde, Adriana? ¿Dónde van a jugar? En Salón Blum, Blum Eventos, Avenida 25 de Mayo, 759, Lanús Oeste, 21 horas viernes, 6 de mayo, 21 horas, en Salón Blum, Blum Eventos, Avenida 25 de Mayo, 759, Lanús Oeste. ¿Hace tu reserva? Al 4262-3994 o al 1540-3986-38. Viernes, 6 de mayo, toca Los Cazadores del Tiempo. Ah, sí, gente linda, maravillosa. Vayan reservando ya, no se queden afuera, porque después no digan que no le avisamos. El sábado pasado quedó mucha gente afuera y la queremos tener nuevamente con nosotros el próximo evento, que es el día 6 de mayo, Así que llamen y reserven su silla, su mesa, porque la entrada es gratuita, totalmente gratuita. Así que bueno, no tiene más que llamar. Gente linda, maravillosa, compartiendo la tarde con ustedes, con muy, pero muy buena música, romántico, por cierto. Estoy escuchando muy bueno el programa, dice Daniel Venegas, aquí está mi amigo Daniel Venegas. Que Daniel Venega me dio una novedad y la verdad que con él arrancamos juntos hace más de 20 años en el mundo de la música, y yo en la parte de él, que él es cantante, y yo como animador, presentador, empezamos a trabajar prácticamente juntos y él me dio una novedad en esta semana que va a estar en Canal 9 con el Beto Casella, con Beto Casella va a estar él, porque él hace tributo a Cacho Castaña y va a cantar un par de temas, Dani Venega. Así que Dani Venega, la verdad, espectacular, y pronto lo tendremos aquí. También va a estar en el staff de Merengue Latino y Tus Recuerdos por Siempre. Dani Venega, ya estás invitado a la radio para que traiga tu trabajo y lo presente aquí en la radio, Dani Venegas. Así que bueno, espero que estés escuchando. Estás ahí, pegadito al receptor, sí. Y bueno, Dani Venegas, estaremos todos mirando Canal 9 el próximo... Sí, dice, cómo no, sí, me dice Daniel Venegas. Estamos chateando, estamos por internet. Y claro, decime, Dani Venegas, mandame ahí un mensajito. ¿A qué hora vas a estar con Beto Casella, Dani, ¿A qué hora vas a estar en Canal 9? Le mando un saludo, un abrazo a toda la audiencia. Sí, gracias, Dani, mandame a ver a qué hora vas a estar en Canal 9 con Beto Casella, ¿Y qué día exactamente? Bien, Adri. Frank Denis Sotelo de Villa Crespo con los tres últimos números de documento 621. dice, Jerry Rivera, y se lo hizo en México el tributo al tango. Y pide Cara de Niño de Jerry Rivera. Saludos a toda la colectividad peruana y argentina en el Día de las Pascuas, Rick. Gracias, muy amable. Bueno, Dani Venega me manda aquí que va a estar el próximo 27 de abril en Canal 9 a las 20:30 horas con Beto Casera, espectacular, Daniel Venega. Dani, te quiero tener un material tuyo, por favor, en la semana arreglamos si venís aquí a la radio, ¿eh? Bien, Dani, bien, te agradecemos un montón. Van a escuchar a Dani Venega que canta como los dioses, es su voz, hace mucho tributo a Cacho Castaña, un capo de nuestra música popular argentina, Cacho Castaña, que también lo queremos. Estuvimos con él también haciendo desnota para nuestro programa. Y bueno, ¿qué más, Dani? Te esperamos el próximo sábado, ¿sí, Adri? Así es, el próximo sábado van a escuchar una voz que te hace temblar lo más profundo de tu alma. Esa voz que te estremece cuando te canta al oído. ¡Ay, como Cacho Castaña! Claro que sí, es espectacular lo que hace Dani Venega. Bueno, gente linda, maravillosa. A ver, operador técnico. ¡Ah, pero qué lindo tema! Escuchalo, pedíslo, tenés. Vicente Fernández te dice a vos, volver. Este tema es nuestra historia de amor. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tenías mucha razón, y hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver a tus brazos otra vez. Este tema es nuestra historia de amor. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver. Conéctate con mi mujer. Conéctate con la música. Qué bonito, bien romántico, bien chévere para esta tarde romántica. Adriana, ya tenemos los ganadores. ¿Hicimos el sorteo, Adriana? Así es, ya hicimos el sorteo porque ya muchísima gente, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Sí, con Merengue Latino y tus recuerdos por siempre, por supuesto. Dice así la adivinanza que ya culminó. Llegan a la Argentina dos exponentes de la salsa. Ellos son Raí Sepúlveda y Jerry Rivera. Y la pregunta era, ¿quién de los dos rindió homenaje en su trabajo discográfico al tango? Y recordá ¿Qué jugaste? Por dos entradas para ir al recital de Rey Sepúlveda el día 29 de abril en el Cori Vega Disco, Avenida Sáenz 459 Pompeya. Y el segundo premio, dos CD, uno de Jerry Rivera y otro de Rey Sepúlveda. Y la respuesta correcta era Jerry Rivera. Bien, bravo, bravo, bravo. Bravísimo. Y el primer premio. A ver, a ver. Para Percy de Villa Celina. Para Percy. Bien, vamos, Percy. Villa Celina conoce su último documento. Ahí está, escuchá qué bonito. 474 y se ha ganado. Con una cabeza, escuchá qué bárbaro. Sí, ¿qué se ganó? Dos entradas para ir al recital de la Rey Sepúlveda el día 29 de abril en el Cori Megadisco festejando los 15 años de Estudio Latino, por supuesto, de la mano de quién, de Jorge, Jorge Torres Marini. Y el segundo premio era dos CD, uno de Jerry Rivera y otro de Rey Sepúlveda. ¿Quién se lo ganó? Estefanía de Ramos Mejía. Bien por Estefanía, con los tres últimos del número de documento 898. Muy bien, espectacular. Qué espectacular, muy bien. Escucha qué lindo tema, qué bonito. Escucha, un segundito. A ver, déjalo ahí sonando. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Qué bonito tema, Jerry Rivera, que pronto Adriana está en Argentina, a ver ahí, Adriana, ¿qué día? Así es, Jerry Rivera, que va a estar el día 22 de mayo, domingo 22 de mayo en Argentina. ¿Sí, dónde lo escuchaste? En Merengue Latino, en tus de recuerdos por siempre. Pero claro que sí, gente linda, maravillosa. Espero que lo hayan disfrutado estas dos horas que tuvimos en el aire con ustedes, jugando con ustedes también, ¿no? La verdad es inmenso. Escucharlos a ustedes que llaman por teléfono, que también nos envían mensajes, y poder estar disfrutando juntos esto que dimos en llamar Merengue Latino y tus recuerdos por siempre. Les recuerdo que el próximo 6 de mayo en Salón Blue se presentará nuevamente Cazadores del Tiempo, ¿eh? Así que bueno, el próximo sábado van a tener más detalles, más lujo de detalles, ¿no? Así que entrada no se hagan problema, porque no se le cobra entrada. Eso sí, llamen, porque tienen que reservar las mesas, ¿eh? O las sillas. Así que bueno, tienen que llamar al 4262-3994, ¿eh, Adriana? Sí, o sino al 1540-39-86-38. Y antes de despedirme a Ricky Latino, le voy a dar un beso y un abrazo enorme por el intermedio de la radio a dos personas muy especiales, Ricky. Una, a Héctor, que el sábado pasado cumplió años, y otro, mi querida y gran amiga Estrella Nadaf González, que el día 19 cumplió añitos. Un beso grande, amiga querida, y espero que la hayas pasado lindo, lindo, lindo. Nos estamos yendo, Adriana. Nos estamos yendo. Me despido hasta el próximo sábado. Que tengan una bellísima semana. Somos esa radio que te acompaña. Somos esa radio que te transporta. Día y noche, noche y día, en la misma sintonía. Yo no sé mañana. Somos Radio Master, 100% categóricamente peruana. Viví otra noche sensacional en Cori. Este sábado 23 de abril, La Liga. La Zorra. Daniel Agostini. El Villano. Dale, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué edad? El Padrino Cumbiero. 5 shows en vivo. La Liga. Y la Zorra. Daniel Agostini. El Villano. El Padrino Cumbiero. Y como siempre, las chicas entran gratis de 22 a 23. Cori Mega Disco. El Poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Mega Disco Show Oficial. www.corimegadisco.com. Argenper Correo Internacional te acerca a tu familia. Cuando necesite enviar cartas, documentos o encomiendas, no lo dude más. Vaya a Argenper. Contamos con un servicio puerta a puerta. Los sobres llegan en solo 48 horas. Enviamos documentos urgentes en tan solo 24 horas. Llegamos a todos los rincones del Perú. También hacemos envíos a Bolivia, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Contamos con oficinas propias, lo que nos permite hacer un tratamiento personalizado de sus envíos. Llamando a nuestra central, podrá saber si su envío fue retirado. Porque Argenper le ofrece mucho más. Yo también elijo Argenter. Oficina Central, Avenida Corrientes 2451, primer piso, Capital Federal. Central telefónica 4951-3230, 4951-3230. Argenter te acerca a tu familia. El mejor espectáculo tercero está por llegar. Tres Cruces Producciones. Radio Master presenta. Viernes 29 de abril. Los 15 años de Estudio Latino. Y en este aniversario, desde Puerto Rico llega una voz que enamora e impulsa los éxitos más importantes de la salsa. Ray Sepúlveda. ¿Te acuerdas de estas canciones? Te quiero tanto sin saber. Llegaste como un ladrón. Me voy, no vuelvo nunca. Cuando tú vuelvas conmigo. Ray Sepúlveda. Y desde Nueva York también llega el artista que hizo renombrar su apellido a través de su talento. Pitty Ruiz. Éxito tras éxito. Rindiéndole un homenaje al papá de la salsa, Frankie Ruiz. Pero aún hay más, porque llega desde el Perú la voz que marcó la canción más importante del último año. Debes comprenderme. Alexis, ex vocalista de La Noble y de la Victoria, junto al artista del momento, Pitucho y la New Band Salsa. Cori Mega Disco, Avenida Saez 459. Y compra ya. 35 pesos. Entradas limitadas. Auspicio de punto de venta. Argenper, la manera más fácil de enviar tu dinero. Kel Tours, agencia de viaje. Mojica, sabores del Perú. Delicias peruanas. Inga y señor. Chapuzca Granda. El Vivo. Tres Cruces produce. ¡Ay, Cristianos de Estudio Latino! ¡No te pierdas! Este domingo, desde las 13 hasta las 16 horas. Cumbia con amor. Y sus invitados. Los mejores éxitos románticos del género que mueve masa. La cumbia. Con la grata compañía de tu chichito. César Miñano. Cumbia con amor. A través de Radio Master 96.9 FM. Categóricamente peruana. Peruana. Llegó el programa que ustedes esperaban. Como mi ritmo, no hay dos. Con la conducción de José Acaciente, el mago, María Casandra, el bombón de Buenos Aires, y Guillermito Manuel, el Satanás porteño. Todos los sábados de 10 a 12 de la noche por tu Radio Master 96.9. Categóricamente peruana. Hola, soy Silvia Durán. Quería contarles que todos los miércoles, jueves y viernes, de 18 a 19 horas, te presentamos Hola, Juventud Peruana, donde tenemos la mejor música de tus artistas peruanos, noticias, deportes y mucho más. Como siempre, por Radio Master 96.9, categóricamente peruana. Peruano ahora te alcance en Rocas Perú. No te pierdas todos los martes a las 18 horas por Radio Master. Todos los viernes en tu Radio Master, de 21 a 22 horas, escucha lo mejor de nuestra música. Invasiones Tropical Andina. Invasión Tropical Andina. No te lo pierdas. Conduce Alfredo Laimé. Invasión Tropical Andina. En tu Radio Master 96.9. Hola, te saluda Ana Rodríguez para invitarte todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. DR Producciones. José Luis Calderón Riñón y su grupo Melao. Y para mi amiga Anita Rodríguez, la única. De 7 a 8. Anita Rodríguez en la cumbia desde Yampe. Con Cata y Ana. Anda, con sabor. Son alucinantes, cuñado. Con Natura Rock matamos el mal gusto, cuñado. Puta que gusto. Algo más. El programa de los peruanos en la Argentina. Noticias, música, deportes, reportajes, premios y mucho entretenimiento. Eso es Algo Más, Más, Más, Más. Manrique. Algo más, algo más, más, más, más, más, más, más, más. Más, más, más, más, más, más, más, más. Más sola que nunca y la hora del sabrosón con tu amiga Simplemente Chola, todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Entretenimiento, humor, entrevistas, muchísima diversión y regalos. Todo esto por tu Radio Master, categóricamente peruana. La Chola te espera. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, Andina Producciones Internacional presenta El Despertar de mi Pueblo. Música del centro del Valle del Mantaro del Perú. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por tu Radio Master, categóricamente peruana. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Mi nombre es Eugenio y no te olvides de escuchar todos los sábados de 19 a 21 horas la previa de Cori Mega Disco a través de tu Radio Master 96.9, categóricamente peruana, y Radio Urcupiña M 1550, la radio de la integración. Así que acordate, lo mejor de Cori Mega Disco está acá, en tu programa favorito, la previa de Cori Mega Disco, el boliche número uno de Capital Federal. Anoche me propuse olvidar y dejar de quererte. Me cuesta tanto creer que lo podré lograr. Está clavada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume y tu traición. Que sufriste la mitad de mi vida. Si tus ojos tiñeron a mí, que por ellos veías. Que tus labios que te hace feliz. Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí. Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí. Que tú fuiste la mitad de mi vida. Que tus ojos tenieron a mí, que por ellos veías. Que tus labios sintieron mis labios, tu sangre la mía. Y me quedo sin ti esta noche y se me va la vida. Yeah. simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Así que si nos ponemos a hablar demasiado, como siempre se nos pasa rapidito el tiempo del programa, ¿eh? Estamos empezando otra edición más ya de la previa de Cori, programa número 11 de la previa de Cori, programa número 47 de Cumbia y Algo Más, en la continuidad de lo que fue el arranque el año pasado a través de Radio Urcupiña AM1550. Nuevamente por tercer sábado consecutivo vamos a estar en vivo solamente a través de la 96.9. Hoy no porque juegue Huracán, sino por un problemita en la conexión que tenemos ahí con el enlace del programa en Radio Urcupiña. Solamente nos escuchás a vos que estás escuchando ahí a través de la 96.9 con este programa número, como te contaba, 11 de la previa de Cori. Y abría el programa La Liga, que vuelve hoy a Cori Megadisco, nuestro amigo Tito y toda la banda con Te Recordaré La Liga para abrir este programa. Además de La Liga, el señor Daniel Agostini con Tú Volverás, que recién sonaba, también regresando al escenario mayor de Cori Megadisco. Ahí lo tenés al Dani, que vuelve después de mucho tiempo a El Poderoso de Capital, El Poderoso de Pompeya. Además de ello, llega nuestra amiga La Zorra, la voz de Pamela, inconfundible. La Zorra, pero la piola en la noche de Cori, ¿eh? Ahí está, ¿eh? La Zorra con Sábado a la Noche. Este éxito que lo va a interpretar seguramente en el escenario de Cori. Además, le digo a Taka, mi operador que está del otro lado, a quien también le damos la bienvenida, la presencia de él, otro amigo de la casa, El Villano, en la noche de Cori. Ahí está El Villano. Y este ritmo movedizo en el escenario de Cori. Además, la presencia de un grupo que ya es de la casa también. Llegan los chicos del Padrino, El Padrino Cumbiero, a la noche de Cori. También presente El Padrino Cumbiero por segunda vez en Cori Megadisco. Además del Padrino Cumbiero, vas a tener la presencia de la chica, que las chicas van a entrar gratis. Como siempre, de 22 a 23, las chicas en la noche de Cori Megadisco entrando gratis. Todo esto en la avenida está en 459, Capital Federal. Estamos también en vivo a través de Radio Master 96.9.com.ar vía internet y muchas páginas más que después te voy a contar en un rato. Si todo sale bien, habilitamos nuestra webcam. Ahí tenemos un problemita con la cámara, pero bueno, todo va a salir bien seguramente y vamos a estar en vivo vía webcam. Acordate, además en este programa, Luz Mala el 29 de abril en el Boliche Palermo Club próximo viernes, y es auspicio exclusivo de nuestro programa y cumbia de la mejor. la voz de Emilio, presentando nuevo material discográfico. Los chicos de Luz Mala de Palermo Club. Además, acá, el próximo sábado y domingo, Peña Norteña del señor Mario Ibarra en Perón 1281. El señor Mario Ibarra presentando grupos como Ternura, como Sombras, Malcriado, Guatagaracho y muchos más, ¿eh? Y el 21 y 24 de mayo, de la mano de Alfredo Guerrero Producciones Artísticas, en Perón 1281, van a llegar al escenario Gastón y la agrupación Santa Fe, Ventura y sus Tropicales, Sentidos, y sí señor, el grupo Ciclón, ¿eh? El grupo Ciclón también confirmó fecha ahí para las peñas norteñas, está acá. Seguramente vos para más adelante tenés algo ahí del grupo Ciclón en nuestra máquina ahí, super máquina de operadores de Radio Master 96.9. El grupo Ciclón en la noche de las peñas norteñas de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas de... Y ahí está, muy atento Taca, Peña Norteña, y aquí está, grupo Ciclón, regresa a los escenarios mayores de la cumbia. Además tenemos otro gran evento el próximo viernes, ¿eh? Sí señor, el Festival de Salsa en Cori Megadisco, 15 años, estudio latino del señor Jorge Torres Marini, con estos artistas, Rey Sepúlveda, Viti Ruiz, Alexis X, la Nobel de la Victoria, Vitucho y la New Band Salsa. Grandes grupos en el escenario mayor de Cori Megadisco. 35 pesos las anticipadas. Próximo día viernes acá en Cori. Además, hoy en nuestros estudios, el Guachichorro. Sí, señor, el Guachichorro. En instantes en nuestros estudios. También lo mejor del grupo Walter y el grupo Impacto. Y lo mejor de Contratiempo, el Guachichorro en un instante en nuestro estudio, así que no te lo pierdas. Las entrevistas telefónicas con los artistas que se presentan en la noche de Cori Megadisco haciendo la previa. Los mejores temas de la movida tropical, todo el deporte con el torneo clausura, el fútbol de ascenso internacional y el polideportivo. Concursos, mensajes y pedidos a nuestras vías de comunicación. Ya rapidito nos vamos al segundo tema, la previa de Cori. En un rato las vías de comunicación y mucho más. Esta noche en Cori vuelve él, vuelve un grande de la cumbia norteña. Es el rey Daniel Agostini y se dice, tú volverás, dale. Volverá. escuchando la previa de Gol Mira Disco Show. Te pediré que seas feliz, te recordaré. así pasaba la liga esta noche en Cori Mega Disco con Te Recordaré. Antes escuchábamos a Daniel Agostini, Tú Volverás, el regreso del Daniel Agostini al escenario del Poderoso de Capital, al escenario de Cori Mega Disco. Acordate además la presencia de La Zorra hoy, El Villano y El Padrino Cumbiero, cinco grupos en el escenario de Cori Mega Disco, las chicas como siempre entrando gratis de 22 a 23 horas, Además de esto, para el próximo sábado, ya te lo cuento como primicia, llegan cuatro grandes shows al escenario de Cori Mega Disco, sábado 30 de abril, para cerrar este mes, el mes de las estrellas en el escenario de Cori Mega Disco. Llegan, atención, los Jedes con el regreso de Pepo nuevamente en Cori Mega Disco, además, el debut de La Calle en Cori, llega de vuelta Miguelito después de casi un año de ausencia y la presencia de Ezequiel Agüero, la voz de Mes Gaya Cori. Esto va a ser el próximo sábado, viernes 29 de abril, los 15 años de Estudio Latino acá en el escenario de Cori. Y para el mes de mayo, atención, el día 6 de mayo llega Armonía 10 a Cori Mega Disco, el 13 de mayo el grupo 5 y el grupo Ensamble. Y para el mes de junio, como primicia te cuento, 3 de junio, Agua Marina llega acá a Cori Mega Disco, así que no perdértelo, Bueno, vamos a hablar un poquito antes de seguir con lo que es la parte de Cori Mega Disco de la previa, de lo que van a hacer las peñas norteñas de nuestro amigo Mario Ibarra, porque el próximo sábado 30 de abril en Cori Mega Disco, en las peñas norteñas, ya ahí se mezcló todo. Vamos a tener el regreso del grupo Sombras y el regreso del grupo Ternura, la voz de José Luis. Y también el grupo Sombras, con nuevo cantante que hace más o menos un año que está, va a ser en la calle Perón 1281. Además, desde Jujuy llega el debut del grupo Malcriados, también la presencia de Guata Guaracha, los Rebos de la Cumbia y Sentidos en Perón 1281. Tenemos a Emilio en línea, ya te iba a hablar justamente de eso. A ver si anda Emilio del otro lado, que va a estar el próximo viernes 29 de abril en Palermo Club. El regreso de Luz Mala. Emilio, andás por ahí. Eugenio te habla acá de la 96.9. ¿Cómo andás? Eugenio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Emilio, por suerte. Contento acá haciendo la previa de Cori y también la previa de lo que va a ser el gran show de ustedes el próximo viernes 29 de abril, ahí en la calle Borges 2454 Palermo Club. ¿Es así o no, Emilio? Sí, señor. Vamos a estar ahí presentando este material que se llama Canción de Amor, con muchas ganas de tocar en vivo. Estoy muy contento por el disco este que estamos, calculo que va a salir a la venta en junio. Así que la verdad que contentísimos, preparándonos para el 29. Así que aprovecho para invitar a toda la gente que quiera venir a vernos. Las entradas están a la venta. Ajá. Hay un número que te lo doy, no sé si... Sí, es el número que estamos pasando. ¿Sí? Yo iba a tirar el chivo ahí dentro de un ratito. Igual vas a ir vos. Vamos a estar ahí con Lautaro, vamos a estar con Marce de Cumbia de la Mejor, vamos a grabar un poquito como lo hicimos aquella vez en el barrio de La Boca, por ahí en la calle Almirante Brown, en el regreso. Sí, vamos a ver si hacemos algo similar, ¿eh? Sí, lo que pasa que bueno, ahora ya es, la cosa viene más en serio. En aquel entonces fue a ver como una especie de a ver qué pasa, pero esto ya bueno es más en serio, porque ahí ya hemos hecho difusión en casi todo el país, hemos tirado material en Salta, Jujuy, Tucumán, el sur, gran parte del sur, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan. Hemos hecho una movida bastante importante, estamos viendo a ver si podemos pegar televisión, que sería fundamental para darle para ponerle la frutilla a la torta, ¿no? A toda esta difusión, que sería para nosotros importantísimo. Claro, es diferente como decís la cosa, aparte con los nuevos temas. Aquella vez fue recordar un poquito los clásicos de Luz Mala y mostrarle a la gente que el grupo está vigente, que la banda sigue ahí, Emilio, ¿no? Bueno, en un ratito vamos a pasar nosotros los números para ventas anticipadas y todo eso. Ahora es Luz Mala con las arroba ahí, ¿no? Sí, es Luz Mala, o sea, no varía nada. No varía, pero, o sea, suena Luz Mala, pero el que lo ve escrito es Luz Mala con las arrobas. Por algún problemita, ¿no? Sí, bueno, vos conocés bien cómo es el tema. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el nombre ahora de la banda. Ajá. Hicimos alguna modificación, pero sigue siendo Luz Mala, pero gracias a Dios. La esencia es la misma, eso no cambió. Sí. Tenemos la suerte de poder, nosotros ser los dueños de la banda, así que estamos muy contentos por eso, poder hacer nuestras propias canciones, sin tener que dar cuenta de nada, o sea, poder utilizar toda nuestra todo lo que hemos aprendido durante todos estos años y volcarlo sobre estos temas y los temas que estamos armando para el material que te digo va a salir en junio más o menos. Bueno, Emilio, de la mano de Jorge Prieto, ¿no? Si no me equivoco, también están... Estamos trabajando con Jorge Prieto, sí. Que es el representante de nosotros desde siempre. Exacto, y, sí. Y bueno, estamos en la lucha, estamos haciendo una difusión muy buena, que eso es fundamental para la banda, como es difundiendo estas nuevas canciones. Y nada, contentos porque estamos de vuelta con... Bueno, tratando de trabajar lo más profesional posible. Y como te decía al principio, o sea, ya esto va en serio porque, bueno, nada, es como que hicimos un testeo del mercado y da para armar un disco y para sacarlo a la venta, así que la verdad que estamos muy contentos trabajando para el show del 29. Bueno, ahí estaremos entonces, Emilio, presente con todo el equipo de la previa de Cori, Cumbia Algo Más y Cumbia La Mejor, para estar ahí junto a ustedes, como lo hicimos, como te contaba, ahí en La Boca. En un ratito paso el chivo, ya estuvo nuestro amigo Maxi acá dejando las entradas que vamos a sortear en la página y que vamos a sortear en el programa. Dale. Y nos veremos ese día ya, Emilio, dentro de una semana. Suerte en esta semana previa, como es acá de parte de la previa para ustedes. Un abrazo grande y te veo el otro viernes, dale. Gracias, un abrazo para vos y sabés, nada, te agradezco en nombre de la banda por difundir siempre los temas. Un saludo a toda la gente. Y nada, los espero el 29, que vamos a dar un show muy lindo presentando las nuevas canciones y haciendo, por supuesto, los temas viejos. Un saludo a todos los chicos de la banda. Y gracias a la gente por el apoyo de siempre y a ustedes, bueno, nada, un abrazo gigante. Gracias, Emilio. Te mando otro abrazo para vos. Suerte. Gracias, chao. Así pasó a Emilio Luz Mala. Próximo viernes 29 de abril, Palermo Club, es la cita, es el escenario. Acordate, para entradas anticipadas, 4266-0362 o al 1556-5967-09. Taca, si lo tenés listo por ahí, vamos a escuchar ahora, vamos a ir al enganchadito. Más que enganchadito, vamos a ir con Walter y el grupo Impacto y después me enganchás con el tema del guachichorro, el triqui triqui, que ya está en nuestros estudios. Esto suena, esto es la previa de Cori. Hasta las 20 por la 96.9, no te muevas, dale. Tu grupo. presentamos al grupo Impacto Norteño con la voz de Walter. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer de mi vida, no olvidaré. Walter y su grupo Impacto Norteño presenta su primer disco con él. Walter y su grupo Impacto Norteño. Contrataciones 011-15-3547-6144. ID 718-3705. El sábado 30 de abril, a partir de las 21 horas, con las entradas anticipadas a 30 pesos, comienza el festejo del Día del Trabajador con la organización de Mario Ibarra. Con Peña Folclórica, actuarán Fermín Torres y los Serenateros y varios grupos norteños en vivo. Llega el Grupo Sombra, además desde Jujuy, Ternura y Malcriado, también la presencia de Buata Guaracha, los Rebos de la Cumbia y Sentido. Y el domingo 1 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, con las entradas anticipadas a tan solo 20 pesitos en Centro de Residentes Salteños, ubicado en Chavarría 1150, Rafael Castillo, Peña Folclórica, con la actuación de Fermín Torres, Los Serenateros, Los Changos del Bermejo, La Banda Coplera y El Diablo del Carnaval y su armónica. También la presencia de Guata Guaracha. Además, sorteos, comidas y vinos regionales. Para más información y venta de anticipadas, comunícate al 495-4465 Mario Ibarra Viajes y Turismo. El evento cuenta con la difusión exclusiva de Gorazo Producciones y Cumbia y Algo Más, Cumbia de la Mejor. Nos esperamos. Peñas Norteñas de Alfredo Guerrero Producciones Artísticas, México 2302, esquina Pichincha, Capital Federal. Teléfono 4308-6713 o al 1559-57-7315, atendido por sus dueños. Abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a 1 de la madrugada. Se ofrece las siguientes comidas regionales: empanadas salteñas, locro, tamales de humita, quesillos con miel de caña, quesillos con cayote, nuez y miel, picante de panza con mote, carbonada, pollo salteño. Además, minutas, pastas, parrillas, postres, bebidas y cafetería. Esperamos tu visita. Visítanos en Facebook como www.facebook.com/barsalta, en nuestra página web www.barsalta.blogspot.com o en nuestro mail barsalta@hotmail.com. De mi tierra, la revista de la movida tropical. En este número hablamos con el Re Tutu. Después de entrar a Cuestión de Peso con Peso, era el tratamiento o la muerte. Nos fuimos de gira con el original Macaco en Familia, Pablo, figura teatral, Karina, cruza las fronteras, Néstor, un argentino para México, Carlitos Tevez y la Mona Jiménez, un solo corazón, un póster gigante de la otra dimensión y todo lo que tenés que saber de la movida. Revista Música de mi tierra, el kiosco de diarios y revistas. Magnum, control profesional de plagas, de Reinaldo Ramón González, especialista en control de plagas, limpieza de tanques de agua potable, en su dirección de Santiago del Estero, 366, segundo 23, o en su teléfono 4731-1879, celular 153241-4005, email magnum@datapool.com. Terribol, fábrica de bolsas, distribuidora de artículos de limpieza y electricidad. Pedidos al 456-4586-4052 o en su dirección de Alejandro Margariño Cervantes, 2523, de 8 a 12 y de 16 a 20. Terribol, lo mejor en artículos de limpieza. San Antonio Destapaciones, desobstrucciones y desagotes, destapaciones mecanizadas las 24 horas. Somos la mejor opción para su consorcio y su mayor beneficio. Y además, ofrecemos guardias permanentes las 24 horas y no cobramos adicionales por horario. San Antonio de Tapaciones, pedidos de servicio al 4918-5245 o visítanos en nuestra página web www.icadestapaciones.com.ar. El guachichorro, el guachichorro. La partusa, como la partusa. El guachichorro. Estás escuchando la previa de Corimia Disco Show. La gorra, pasé en rojo, me recolgué. Che, ¿cómo era el número del robatema? 911. ¿Cómo? 911. Ah, porque lo llamo y se hace el boludo. Que pongan otra canción. Que pongan otra canción. DJ, me encanta que pone mi guachichorro, sacame este reggaetón. Que pongan otra canción. Porque yo no bailo marcha, este tipo es una garcha, sacame este reggaetón. Seguimos haciendo la previa de Cori acá a través de Radio Master 96.9. Y lo que estás escuchando ahí es el guachichorro. Primero con el triqui triqui, también pasó un poquito de que pongan otra canción. Hace dos semanas empezamos acá con la difusión del guachichorro por la previa de Cori. Y hoy, como habíamos prometido, sábado 23 de abril lo tenemos en nuestros estudios. Vía webcam también lo estás viendo para la gente que vía, lo mira por la página de internet. El guachichorro acá en la previa de Cori. ¿Cómo andás, Eugenio? Un gusto. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Leito. La voz del guachichorro. Esto iba a preguntar, el nombre te iba a decir que, el guachichorro, sí. Bueno, buenas noches, buenas tardes a toda la gente. Buenas noches ya prácticamente. Buenas noches a toda la gente. Y bueno, a algunos ya le estamos interrumpiendo la comida, ¿no? Venimos a hacer un poquito... O la previa del sábado, ¿cómo es esto? Bueno, vivimos haciendo un poquito de difusión, presentando un poquito los temas. Ya anduvimos por el baile con el Dipi, una vuelta como estamos hablando hace un ratito. Lo hablábamos recién, sí. La gente de Cori, la verdad que increíble, ¿no? Bueno, así que ya dentro de poquito vamos a estar tocando en el baile. Esperemos, sí, seguramente tener la presencia del guachichorro acá en las noches de Cori. Para la gente que está escuchando, acordate, esta noche tenés el Padrino Cumbiero, tenés la Liga, tenés la Zorra, Daniel Agostini y nuestro amigo El Villano, ¿eh? Bueno, hablando con el guachichorro, vamos a contarle un poquito cómo empezó a la gente esto. Lo vamos a presentar acá, Leito. ¿Cómo arrancó la idea del guachichorro? ¿Cuánto tiempo hace que están en la movida, Leito? Fedito. Bueno, mirá, yo tuve, hasta hace un tiempo atrás fui el animador Macaco, me fui hace 6-7 meses de la banda, bueno, por problemas personales. Se dio la oportunidad de armar el... Yo armé mucho de los temas de Macaco. Se dio la oportunidad de seguir armando temas y armar lo que hoy es el Guachichorro, ¿no? Tuve la suerte de conocer al Dipi, que bueno, es uno de los dueños de la banda, que nos conocimos después, bueno, a Beto Quiroz, que hicimos un conjunto de trabajo como para empezar a trabajar. Así que bueno, gracias a Dios, estamos trabajando hace ya 3 meses, ya nos subimos a la mayoría de los escenarios de Buenos Aires, estuvimos en varias provincias, ahora dentro de poquito ya empezamos con televisión, así que bueno, contento tanto yo como mis músicos, como todos, porque viste que otros materiales hay mucha familia. La verdad que todos muy contentos y agradecidos con la gente, ¿no? Cada escenario que nos subimos le agradecemos mucho a la gente porque ellos son los que te ponen ahí arriba. Lo que consumen la música vía radio, vía internet, que es el primer lugar donde la gente seguro conoció tu música, ¿no? Internet. Olvidate. Ahí arrancó seguro el grupo. Ellos son los que eligen los temas, los que hacen que yo hoy esté hablando acá con vos, los que te llevan a la televisión, los que te plantan arriba el escenario. Y bueno, no nunca dejar de agradecer a la gente porque le están dando de comer a muchas familias que dependen de este material, ¿no? Así es. Que muchas gracias a todos los pies. Así es, vos lo dijiste. Bueno, contanos un poquito el grupo, cómo está formado, el resto de los músicos, ¿vienen de algunas otras bandas o son músicos que se formaron o están empezando acá en el Guachichorro? ¿Venían de algunos otros grupos? Bueno, algunos de los músicos son músicos del grupo de barrio, porque quería músicos que no, quería darle la oportunidad a pibes que todavía no llegaron a la tele o que no. O que no tenían experiencia y de repente para cambiar un poquito el toque también, porque viene que las bandas más o menos son siempre los mismos y, claro. Y bueno, estaría bueno cambiar el toque de la banda, o fíjate que tiene un estilo diferente. Bueno, tenemos a Pestañita, que era el tecladista del Perro, y bueno, yo estaba Macaco, nos juntamos todos y hicimos el Guachichorro. Somos 6 en total, 5 músicos y yo, sin animador. Y bueno, somos poquitos, gracias a Dios, y suena lindo. Somos pocos porque queremos que suene igual al CD, el show en vivo. Exacto. Ni más rápido ni más lento, que la gente cuando escucha el show, que escuche lo que consumió en la radio, lo que consumió por internet, que escuche lo mismo que le gustó en el CD. Suele pasar, eso es verdad, en algunos comentarios que veo en Facebook o en internet, de pibes que te dicen, me gusta cómo suena tal grupo, pero no en el baile. ¿Cómo suena cuando lo escucho en mi casa, el CD, pero en vivo dejan bastante que desear? Eso es algo que... Es verdad. ¿Sabés lo que pasa? Que, bueno, que a veces vos... Se piensa que tocando 1000 por hora que la gente va a quitar más. La gente, si le gusta el tema, le gusta el tema, ¿no? Por más que lo toque a 1000 o a 8, claro. No cambia. Entonces el tema tiene la onda, la gente la va a quitar. Y bueno, eso es lo que yo cometí el error ese también, cuando recién empezamos con en otro grupo, el error era ese. Y bueno, nos dimos cuenta y bueno, decidimos cambiarlo, ahora hacemos un show tranqui. Vendemos lo mismo que escuchasen así. Eso es así, lo importante es que la gente se lleve una buena impresión cuando suben al escenario, para que la gente se quede satisfecha, para que los pidan que vuelvan, que eso es lo importante, ir a un baile y volver, ¿no? Ir, presentarse y por ahí después no aparecer más, ¿no? Que la gente vuelva a pedir el producto de ustedes. Bueno, hablame un poquito de los temas, ¿cuáles son los temas de punta? Nosotros acá generalmente escuchamos el Triqui Triqui, hemos escuchado Que Pongan Otra Canción, La Señal, No Quiere Novio, ¿no? Es otro de los temas, de los cortes de difusión del Guachichorro. Sí, mirá, bueno, temas hay 20 en internet, en YouTube, ponés el Guachichorro, aparecen los 20 temas, y en todas las páginas, ¿no? Todas las páginas, Cire Cumbiero, Zona Tucumbia, Cumbia Móvil, en todas las páginas encontrar los temas del Guachichorro, hay 20. No te sabría decir, tema de punta usamos el Triqui Triqui, Tu Novia Turra, también, es verdad. No Quiere Novio, Que Pongan Otra Canción, La Tortuga, La Señal, te decía, también ese también. También La Señal, hay, bueno, hay varios temas, bueno, a mí me gustan todos, no tengo preferencia, pero bueno, en el show tratamos de meter los que más suenan, ¿no? Gracias a Dios, en los bailes que hemos ido, tenemos 4 o 5 temas metidos en la pista y son más o menos, eso es lo que nombramos, los temas de punta, ¿no? Seguramente. Bueno, vamos a escuchar otro temita más y seguimos con la entrevista con el Guachichorro por ahí. Tacto, a ver si tenés No Quiere Novio. Vamos a ir a este. ¿Eh? Ahí vamos con No Quiere Novio. Suena el Guachichorro. Esto es la prueba de Cori hasta las 21. No te muevas. Dale. Quiere novio, quiere para un tanto más, no quiere a nadie, que le dé dinero, no, ni un bajo que le derrame. festejo hasta las 21 horas esta noche en Cori, como te lo anticipé. Llega la liga, llega el regreso de Daniel Agostini, el villano, nuestra amiga La Zorra y el padrino Cumbiero. Las chicas a llegar tempranito, en un par de horas ya abre las puertas Cori, de 22 a 23, el poderoso de Capital acá en la avenida está en 459 Pompeya. Te cuento como primicia, próximo sábado llegan ellos, llegan los Jedes con la voz de Pepo, el debut de La Calle, el regreso de Miguelito y nuevamente Ezequiel Agüero, la voz de Mezgalla, el sábado 30 de abril en Cori. Ahora para la continuidad vamos a estar acá con nuestro amigo Leito de El Guachichorro. Vamos a hablar, vamos a polemizar un poco esta nota, si querés hablemos así. El tema de lo que le dedican ahí, no me acuerdo en cuál tema es, que pongan otra canción, es sí. Que está dedicado un poco para otro grupo, para no hagan temas chetos y esas cosas. Del McDonald's, ajá. Contame un poquito. ¿McDonald's? ¿Estás seguro de McDonald's? Le gusta el puterío, ¿no? ¿McDonald's? Ya, le buscamos un nuevo apodo, Polino. Che, escúchame. Sí. Bueno, ese tema... Sí. Bueno, cuando yo me fui de Macaco... Perdón. Ahí va. Cuando yo me fui de Macaco... ¿Viste? ¿Escuchaste el tema Lleno de Cumbieras? ¿De Macaco? Sí. Que hice llamado al 911. Sí, pero sí, decía sí. Que me robaron los temas, el nombre del grupo. Palazo Paleito. Muchos de los temas lo armé yo, el nombre de la banda era mío. Yo, el Macaco, prácticamente la cajita feliz, hasta el... Si voy al bajo, soy yo, ese tema lo hice yo. Esa época, los primeros. Claro. Bueno, me... Tuve problemas y me tuve que ir. Bueno, ese, viste que dice, es un llamado al 911, bueno, fue un palazo para mí. Y ahí decidí hacerle la canción. Si no, ni pelota, yo no, ni le respondía. Claro. Estuvo bueno que jamás me respondieron. Quedó ahí la cosa. Sí, me hubiese gustado igual que me respondan, porque había más. Sí, era para seguirla. Si yo la respondía era para seguirla. Pero bueno, son cosas que ustedes seguramente ahora pondrán todo en su grupo, dedicarse olvidate, a lo suyo y no estar con viejas disputas. Sí, pero te lo quería preguntar porque escuchando los temas dije, igualmente bueno, no, ni lo, que ni, lo que igualmente ni lo nombramos. No nombramos, obviamente. Son como una indirecta que tiras. Es un palo, sí. Es un palito. Para que sea acá. Bueno, ¿alguna gira programada, algo para el Guachichorro en lo que se viene, mes de mayo, interior del país, Uruguay, sí, bueno, algo? Mira, en mayo, supuestamente, bueno, el fin de semana que viene vamos a Uruguay, en Neuquén estamos a fin de mes, en junio tenemos Salta y Jujuy, Entre Ríos y Corrientes, así que bueno, si escuchan por internet, mucha salud y mucha gracias a la gente allá por el apoyo y el aguante que nos dan en los Facebook, por todos lados, la verdad, no, estamos nosotros muy contentos por lo que nos brinda la gente, ¿no? En cada escenario que nos subimos, nosotros no tenemos televisión, todos somos conscientes de que somos un grupo que recién empieza, más allá de que yo ya estaba en Macaco, que él ya está en El Perro, estamos empezando nuevo. Hay que pelearla, nuevo, seguro. Y lo que nos brinda la gente en cada escenario, la verdad que es impagable, no paramos de agradecer cuando empezamos y cuando terminamos, porque le están dando de comer a toda la familia de mis músicos. Muchas gracias. Perfecto, bueno, vamos a, ¿te parece hacer algo acá a capela en estudio? Vamos a, ya que no pudimos hacer el acústico que teníamos pensado. Sí, tuvimos problema de cable. Pero bueno, quedará para otra oportunidad si lo podemos sanificar bien. Eso no hay problema acá en nuestro programa. Bueno, ¿qué te parece que, con qué tema querés que vayamos a ver? Cantamos el Triqui Triqui, el primer tema, el tema más conocido. El primer corte de difusión, entonces, está acá, tenés el Triqui Triqui por ahí, ¿listo? Esto es la previa de Cori. Lo cantamos a capela nomás. Ahí vamos, la previa de Cori hasta las 21 horas por la 96.9 Radio Master. El Guachichorro en estudios te dice, el Triqui Triqui suena así, de esta manera, en vivo, dale. Bueno, acá todas las chicas que están acá en la radio, hacemos palmas, y ahora la rocha quiere triqui triqui tri triqui tri por la cola, tri por la cola, y ahora la rocha quiere triqui triqui tri triqui tri por la cola, tri por la cola, y los pipitos repiolan su mambo, levantan la mano, y los pipitos repiolan su mambo, levantan la mano, porque la rocha quiere triqui triqui tri triqui tri por la cola, tri por la cola, porque la rocha quiere triqui triqui tri triqui tri por la cola, tri por la cola. El aplauso para el Guachichorro. El Guachichorro, sí señor. Suena la previa de Cori 96.9 Radio Master. Vamos a ir al tercer temita del Guachichorro. Que pongan otra canción, ¿te parece? Y lo despedimos, Aleito. Taca, dale. Ahí está. De lo que hablábamos hoy, que pongan otra canción. Recolgué. Che, ¿cómo era el número del robatema? 911. ¿Cómo? 911. Ah, porque lo llamo y se hace el boludo. Que pongan otra canción, que pongan otra canción. DJ, rescatate, poneme un Guachichorro, sacame este reggaetón. Que pongan otra canción, porque yo no bailo marcha, este tema es una garcha, sacame este reggaetón.

exótica, sabores del Perú, delicias peruanas, India sí señor, tapuca granda, el vino, Tres Cruces produce, 25 años de estudio latino. Los lunes son alucinantes, cuñado, con Natura Rock, matamos el mal gusto, cuñado, puta que gusto. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Anoche te propuse olvidar y dejar de quererte. Me cuesta tanto creer que lo podré lograr. Está clavada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume. Minutos, lo vamos a despedir al guachichorro acá que está en el estudio. Bueno, la palabra final de Leito, bueno, el mensaje que quiera dejarle a la gente que escuchó acá tu producto en la radio, que te conoció en vivo en nuestro estudio y que te escucha todos los sábados acá a través de la previa de Cori, la gente de Cori también. Bueno, no, simplemente darle las gracias por el apoyo, por el aguante, porque estamos acá gracias a todos los pibes. Así que bueno, nada más que darle las gracias, estamos muy agradecidos por nos darnos la oportunidad de y elegirnos, ¿no? Entre tantos grupos, entre tantos temas que hay, que es la movida, ¿no? Porque hay muchos grupos y tener un lugarcito para nosotros es muy importante. Así que bueno, muchas gracias a los pibes, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y bueno, ya vamos a estar por Cori tocando en vivo. Es así, prontito seguramente acá el guachichorro, acá en la radio de Cori Mega Disco 96.9, la despedida para el guachichorro y será seguramente hasta el mes que viene. Vamos a hacer algo de vuelta, a ver si podemos hacer ese acústico. El agradecimiento para Diego Gorro, para la gente de Pacífico Proyectos Artísticos. Nosotros tenemos también la candelita ahí, prometemos traer las cosas y vamos a hacer un acústico para todos los pibes, para toda la gente que está escuchando. Así van conociendo el material y bueno, en internet igualmente pueden encontrar todos los videos de guachichorro y ir viendo cómo suena la banda. Seguramente. Bueno, la despedida, entonces vamos a ir al próximo tema musical. Vamos a ir con algo del Padrino Cumbiero, ¿te parece? Tenés el caramelo por ahí, los chicos del Padrino Cumbiero. Esta noche en Cori Mega Disco, las chicas gratis de 22 a 23. La previa hasta las 21. Te lo pierdas, dale. El caramelo, a toda la pipita le gusta el caramelo. Con esta horrorosa le gusta el caramelo. No importa el tamaño que tenga su caramelo. El caramelo, el caramelo. A toda la pipita le gusta el caramelo. Con esta horrorosa le gusta el caramelo. No importa el tamaño que tenga su caramelo. El caramelo. Estás escuchando la previa de El caramelo, a toda la pipita le gusta el caramelo. Conchita o rochita le gusta el caramelo. No importa el tamaño que tenga su caramelo. El caramelo. El tesadito de Guachín, que te mueve así, así, roto. El Padrino Cumbiero, jaja. Definitivamente el número uno. no puedo. Tanto que noto la misma. Dejarte y ya no quiero. Por favor, mírame. Nunca te voy a hablar lo que soy. Agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo sentir para que no te den cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí. No hay algo más que se dice dónde ir. Estoy temblando, confundido, ya no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Y ese corazón a grito va llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. Es mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues te hace falta tu cariño, tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas. Y no más que me duele. Que no te vuelvo a ver jamás. Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas. Y no más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Estás escuchando la previa de Colombia Disco Show. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. No sé dónde ir, estoy entrado, confundido, ya no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Y este corazón a grito va llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. Es mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues te hace falta tu cariño, tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas. Y no más que me duele. Que no te vuelvo a ver jamás. Y ahora te vas. Te vas, te vas, te vas. Y no más que me duele. Que no te vuelvo a ver jamás. ¡Oh, Santiago! Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Y sigue sonando. Luz, luz, mala. Mírame y dime si es verdad. Seguimos haciendo la previa de Cori hasta las 21 horas acá a través de Radio Master 96.9. Obviamente hasta las 21 horas como todos los sábados, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de la peña norteña del señor Alfredo Guerrero Producciones Artísticas, que se va a estar realizando entre el 21 y a sábado y también el martes 24 de mayo, ¿eh? Artistas confirmados hasta el momento, la presencia de nuestro amigo Jesús Ventura y sus tropicales. Sí, señor, Jesús Ventura y sus tropicales. Vamos a dejar correr un ratito de este tema. Taca, ¿qué tema es? A ver, decime el nombre del tema o que lo tenés ahí, apuntámelo. Lo que suena. Te busqué toda la noche y no sé a dónde. Te busqué hasta el amanecer. Suena Ventura y sus tropicales. El 21 y 24 de mayo en la Peña Alfredo Guerrero. Te busqué toda la noche y no sé a dónde está. Yo te amaba locamente. En mi caro testigo, que vos no me querías. Eso, querida mía, yo te amaba locamente. Yeah. Esto va a ser el 21 y 24 de mayo en la Peña Norteña. Otro artista que se va a presentar es el grupo Ciclón. Si lo tenés listo por ahí, Taca. ¿Con quién se viene el grupo Ciclón? A ver qué suena por ahí. ¿Cómo dijo? No te entendí nada. Clemente, ahí está. Clemente, el grupo Ciclón, dale. Simplemente Gori, Gori, Gori. Definitivamente el número uno. Va a llegar el grupo Sentidos y también la presencia de Gastón y la agrupación Santa Fe, muy solicitados de Jujuy. ¿Qué tenemos? Siento pasión por ti, Taca. Siento pasión por ti, lo nuevo de Gastón en la Peña de Alfredo Guerrero, zona Ciudad. la agrupación Santa Fe junto a Sentido, junto al grupo Ciclón, junto a Jesús Ventura y sus Tropicales. Esto va a ser 21 y 24 de mayo en las Peñas Norteñas de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Te voy a contar un poquito para ventas anticipadas, cómo tenés que hacer para comunicarte. Hacelo al 4308-6713 o al 1559-577315. 4308-6713, 1559-577315. Seguramente dentro de muy poquito las anticipadas. México 2302, Bar Salteño, La Esperanza, Alfredo Guerrero. Visitanos en nuestra página web www.barsalta.blogspot.com, www.facebook.com/barsalta, o mandanos un mail a barsalta@hotmail.com. Peñas Norteñas de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Le damos paso ahora a otra peña que se viene el próximo sábado 30 de abril, domingo 1 de mayo. Seguramente la tenés lista ahí, Itaca, para escucharla. Lo que va a pasar de la mano de Mario Ibarra es lo siguiente, con la voz de Eugenio. Me parece que lo conozco. Bueno, te lo dice. Dale. A partir de las 21 horas, con las entradas anticipadas a 30 pesos, comienza el festejo del Día del Trabajador con la organización de Mario Ibarra. Con Peña Folclórica, actuarán Fermín Torres y los Serenateros y varios grupos norteños en vivo. Llega el grupo Sombra, además desde Jujuy, Ternura y Malcriados. También la presencia de Buata Guaracha, Los Rebos de la Cumbia y Sentido. El domingo 1 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, con las entradas anticipadas a tan solo 20 pesitos, en Centro de Residentes Salteños, ubicado en Chavarría 1150, Rafael Castillo, Peña Folclórica, con la actuación de Fermín Torres, Los Serenateros, Los Changos del Bermejo, La Banda Coplera y El Diablo del Carnaval y su armónica. También la presencia de Buata Guaracha. Además, sorteos, comidas y vinos regionales. Para más información y venta de anticipadas, comunícate al 4954-4565 Mario Ibarra Viajes y Turismo. El evento cuenta con la difusión exclusiva de Gorazo Producciones y Cumbia y Algo Más, Cumbia de la Mejor. Nos esperamos. Así pasaba el festejo del Día del Trabajador, sábado 30 de abril, domingo 1 de mayo, de la mano de Mario Ibarra Viajes y Turismo. Vamos a volver a hablar un poquito de la noche de Cori Megadisco. Esto es La Previa por Radio Master 96.9 AM 1550. Vamos a hablar ahora de los próximos eventos de Cori. Taca, ¿te parece? Te doy tiempo de buscarlo. Lo que va a pasar el próximo viernes, los 15 años de Estudio Latino, de la mano de Jorge Torres Marini. Vamos a ir primero con ese y después vamos a ir con el sábado 30 de abril. También le vamos a dar tiempo a Taca para que lo busque. Lo que va a pasar el próximo sábado en Cori Megadisco. Cuando tengamos los dos ahí listos, viernes que viene en Cori Megadisco, próximo sábado. Esto es La Previa. Anticipamos. Primicia de La Previa. Dale. El mejor espectáculo festero está por llegar. 3 Producciones Radio Master presenta viernes 29 de abril los 15 años de Estudio Latino. Y en este aniversario, desde Puerto Rico llega una voz que enamora e impuso los éxitos más importantes de la salsa. Ray Sepúlveda. ¿Te acuerdas de estas canciones? Te quiero tanto sin saber. Llegaste como un ladrón. Me voy y no vuelvo nunca. Cuando tú vuelvas conmigo. Ray Sepúlveda. Y desde Nueva York también llega el artista que hizo renombrar su apellido a través de su talento. Pitti Ruiz. Éxito tras éxito. Pitti. Un homenaje al papá de la salsa, Frankie Ruiz. Pero aún hay más, porque llega desde el Perú la voz que marcó la canción más importante del último año. Debes comprenderme. Alexis, ex vocalista de La Nobel de la Victoria, junto a la orquesta del momento, Pitucho y la New Band Salsa. Cori Megadisco, Avenida Saez 459. Y compras ya 35 pesos. Entradas limitadas. Auspicios y punto de venta. Argeper, la manera más fácil de enviar tu dinero. Agencia de viaje, Botica, Sabores del Perú, Delicias Peruanas, Inga y Señor, Zapuca Granda, El Primo, Tres Cruces Produce, Beneficiarios de Estudio Latino. Este sábado 30 30 de abril cerramos un mix sensacional en Gori Mega Disco, celebrando el Día del Trabajador con los shows en vivo de Mis Gallas. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume. Los Jeves. Miguelito. No te olvides, este sábado en Cori, Mis Gallas, Mujeres, Miguelito, de la calle, Cori Mega Disco, el poderoso de Capital, Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Mega Disco Show Oficial, www.corimegadisco.com. Guayando, guayando. Estás escuchando la previa de Gol Mega Disco Show. Everybody, con este día, latino el mundo, en alegría, vamos juntos a la montaña de mi patria dominicana, el acordeón. Seguimos haciendo la previa de Cori Mega Disco hasta las 21 por Radio Master 96.9. Otra vez no estamos en vivo por la M1550, lamentablemente, porque tenemos un problema con la conexión de internet abajo, así que la gente que nos escucha por la M1550 hoy estará disfrutando de la buena música tropical también para hacer la previa de Cori para este sábado a la noche. Acordate, llega la liga, llega Daniel Agostini, la zorra, el villano y el padrino cumbiero. 5 grupos en vivo en el escenario, como solo Cori Mega Disco te lo puede presentar. Además esto, las chicas gratis de 22 a 23. Ahí lo escuchaste, próximo sábado llegan los Jeves, llega el debut de la calle, el regreso de Miguelito y el regreso de Mes Gaya a Cori Mega Disco. Para el mes de mayo tenemos adelantos de lo que va a pasar en las noches de viernes internacionales acá, Vos me vas a dar el ok si lo que te voy a contar acá es verdad, Para mayo tenemos el viernes 6, la presencia de Armonía 10, si no me equivoco, es así. 13 de mayo, grupo 5 y grupo ensamble llegan. Y después para junio tengo el 3 de junio, me pasaron el dato, Agua Marina. Así es, estamos en lo cierto. No sé si Taka tiene algún adelanto más ahí para Cori, esto es lo que tenemos confirmado para los viernes internacionales. Perfecto. Después vamos a tener más data, pero algunos son primicia, Como el 3 de junio, Agua Marina, eso me contaban. Lo adelantamos acá, se vienen grandes shows internacionales, El grupo 5 es verdad, el segundo viernes de mayo, el 13 con ensamble, pero antes el 6 tenemos Armonía 10 en Cori, si no me equivoco. Así que no perdértelo, Cori Internacional de los viernes se viene con todo. Para más información, la programación semanal de Cori, obviamente en la semana con todos los programas, de la mano de Vitucho, de la mano de Miguelito Vega, de la mano de Miki García y de muchos programas más, obviamente de la mano de Pocotín también, hay muchos programas más, Bueno, acordate para comunicarte, 4911-9755, 4911-9795. Seguimos haciendo la previa de Cori, vamos a escuchar ahora, ¿te acá te parece el enganchadito? La zorra esta noche en Cori con Sábado a la Noche, Mami el Villano en el escenario de Cori, dale. Mejor canta, Tongo, canta. Ahí voy, hermanito. Qué triste, amigo. Seguimos haciendo la previa de Cori. Ahí pasó a el Villano y la Zorra esta noche en Cori. Me la dijo. Estuvimos intentando hacer el intento, obviamente, para tener al Padrino, para tener a el Villano, la Zorra, a la Liga. Somos la previa de Cori. Y no nos contestan el teléfono, pero ¿cómo es esto? Eso que le estamos dando manija de discusión a ellos también, que vienen al baile. ¿Viste cómo son los grupos? No, Taca, vos lo llamás, querés intentar una nota para que ellos también tengan discusión y te volvés loco en sacarlos al aire. Es como si uno parece que lo estuviera molestando a veces. Seguro, obviamente, es como que parece que alguno lo estuviera molestando. Y lo digo sinceramente, por ahí a alguien le moleste, los grupos están en Cori esta noche. Pero nosotros desde la previa queremos que la gente los escuche antes, que los inviten al baile y que vuelvan a venir al baile. Es bueno que traten de conectarse con nosotros, de salir al aire, de contarnos un poquito cómo anda la actualidad de ellos. Porque bueno, el programa de la previa de Cori es lo que intenta que la gente los tenga en vivo en la radio, que los conozca un poquito más y que después los vea a la noche y los disfrute más después de haberlo escuchado en la radio. Esa es la idea, ¿eh? Pero bueno, no me voy a enojar con esto porque es día sábado a la tarde y estamos disfrutando. ¿Quién llamaba recién? ¿José o Juan era? Juan, ¿no? Juan, acá me apunta a nuestra coordinadora, productora también, Jimena. Juan nos pedía el grupo Tongo, ¿no? De cantina en cantina, así es esto. Para Juan ahí suena un poquito la cortina de cantina en cantina, ¿eh? Vamos a empezar a hablar del deporte que lo tenemos abandonado, Daca, en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito del deporte. Ahí está nuestra amiga la Carlita, que se viene al boliche Palo Alto, con contratiempo, con Sebastián Mendoza, con Ezequiel Enclave, con Walter y su grupo Impacto, el 24 de mayo, las anticipadas. En un ratito te cuento cómo tenés que hacer para conseguirlas, Hablamos del torneo clausura 2011, decimoprimer fecha, arrancó en el día de hoy. Newell, Banfield, este partido lo ganó Banfield 1-0, gol de Achu Carro. Continuó con la igualdad de Independiente 2, Olboy 2, goles de Parra y Batión para Independiente. Se lo empató el Boy, con los goles de Herero y Gigliotti, los dos de cabeza. Gran igualdad del conjunto de Floresta en el Estadio de Avellaneda. Colón de Santa Fe dio la sorpresa, le ganó a Estudiantes 2-0 de visitante. Goles del Eterno Fuertes y Damián Díaz, el ex Boca y Central en La Plata. Fue esto 2-0 para el equipo de Santa Fe. Perdió Vélez y en sorpresa contra Quilmes. No, no lo puedo creer a eso. El primero perdió contra el penúltimo. Taca, y de local. Los goles de Vázquez en dos oportunidades. No, es cómico. La verdad que no me esperaba este resultado. El chino Caneo. ¿Cómo estará Caruso Lombardi? Canteros y Buletich para Vélez. ¿Quién le iba a decir? Quilmes le ganó a Vélez 3-2 de visitante. Y River empate 1-1 con Godoy Cruz. Maidana y García. Le mandamos un saludito, un beso grande a Jesse, que está escuchando el programa, que estará mirando el partido también a través de nuestra página web. El saludito grande para Jesse, que siempre viene a bailar acá a Cori Megadisco. Y por ahí nos está mirando vía webcam también, porque estamos vía webcam. Es el programa que también te tira toda la tecnología al aire, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos por ahí para hablar del torneo Clausura 2011? 11ª fecha continúa mañana domingo a las 14. Arsenal recibe a Gimnasia. 16 horas Tigre a San Lorenzo. 18 horas Huracán a Boca, con transmisión de Urcupiña M1550. Coco Coman los relatos, obviamente. A las 20 cierran la fecha mañana Argentinos Racing. Para el lunes se completa la fecha. Lunes 20 horas, Lanús recibe Olimpo. La tabla, Vélez 21, River con el empate parcial se va a 20. River si gana es único puntero. Banfield 18, Estudiantes 17, Olimpo 17, Godoy Cruz 18 con el empate. Racing tiene 16, eso es lo más destacado de la primera división. Pasamos ahora al Nacional B, fecha número 30. Comenzó el jueves, tiro Federal 1, gol de Aparicio. Almirante Brown 1, gol del eterno Indio Bazambera. La continuidad día viernes, Chacarita 1, gol de Toledo. Rafael al puntero 2, Cariñano y Carnielo. El empate, el clásico en Córdoba, Instituto Belgrano 0-0. Respecto a este partido, Taca, en la sección deportes, ahí tengo un audio. Vamos a ir al audio con el picante Pereira. Sí, señor, jugador de Belgrano de Córdoba, decía lo siguiente después de que Belgrano se quedara con 8 jugadores. Jugando con 8, terminando con 8. La verdad, un partido muy, muy accidentado. Bueno, nos pudimos sacar adelante. Realmente fue algo duro, pero bueno, lo supimos manejar. Un punto que sirve para seguir sumando. Lo ideal era ganar, vinimos a eso, pero no sé. Saliste con mucha bronca contra el árbitro, se escuchó en la cámara. Sí, porque bueno, son cosas que pasan dentro de la cancha, pero que no tienen que suceder. Realmente cuando sucede del jugador al árbitro, a uno lo sancionan. Pero bueno, son cosas que pasan acá adentro y nosotros no entendemos. ¿Insultó a la Barney? No, queda ahí. Queda ahí porque después de que yo declare, se va a empezar a armar un puterío que no tiene sentido. Así pasaba el picante Pereira, con declaraciones picantes también respecto a lo que pasaba en el partido del día de ayer. Belgrano 0, Instituto 0. Continuamos con el deporte Nacional B. Ya en el día de hoy, Deportivo Merlo igualó 1-1 con la CAI. Minichi para Merlo, Loncón para la CAI. Es parcial en el encuentro que comenzó a las 19 horas. Ferro como local pierde 2-0 con Patronato. Goles de Andrade y Jara para el conjunto de Entre Ríos. En tanto, van a jugar mañana a las 14, Unión, otro de los punteros en Santa Fe, recibe a Defensa y Justicia de Florencio Varela. Gimnasia de Jujuy en la Tacita de Plata recibe a las 16 Aldo Civi de Mar del Plata. Boca Unidos en Corrientes a las 17, ante San Martín de Tucumán. Y el otro equipo de Tucumán, Atlético de local, entre San Martín de San Juan a la misma hora. Cierran el lunes, 21 horas, Independiente Rivadavia Mendoza ante Rosario Central. La tabla, Rafaela tiene 60 unidades, Unión 57, San Martín de San Juan 47, Atlético Tucumán 46, Gimnasia y Esgrima de Jujuy 42. Ahora rapidito le damos paso a la primera B Metropolitana y la fecha número 36, que arrancó el viernes. Brown de Drogué 0, Deportivo Morón 0, Chicago le ganó 2-0 a Sarmiento de Junín, goles de Busto y Petrovelli. Atlanta, en tanto, le ganó 2-1 a Italiano ya en el día de hoy. El puntero, 2 goles de Abel Soriano. Para Italiano descontó en el último minuto Astudillo. Defensores de Belgrano le ganó 2-1 a Colegiales, goles de Mancilla y Montenegro. Colegiales descontó gol de Farina. En tanto, Flandria 1, Estudiantes de Caseros 3, goles de Acuiche para Flandria, Cipriani, Yasogna y Escamporino para Estudiantes de Buenos Aires. Otro de los partidos, Santelmo como local perdió 1-0 con Villa San Carlos, gol de la Barra Berta. Deportivo Español le ganó 3-1 a Comunicaciones, Uribe Villa, Montellano y Sosa para Deportivo Español. Comunicaciones 1, gol de Ábalos. Vamos a ir a los partidos del día de mañana, 11 de la mañana, Armenio recibe a Platense, a Casuso a Los Andes y Temperley a Tristán Suárez. Cierran el martes a las 21 horas, Almagro a las 21, como te dije, ante Barraca Central. La tabla, Atlanta 78, Defensores de Belgrano 64, Estudiantes 58, Chicago 58, Barraca Central tiene 56, Estudiantes se fue a 61 con la victoria de hoy, ¿eh? Vamos a hablar del fútbol, partido pendiente de la sexta fecha, el miércoles torneo clausura, Vélez 2, Silva y Augusto Fernández, San Lorenzo 0, amistoso día miércoles pasado, Argentina 2, Jacobi Auche, Ecuador 2, Quiñones y Castillo, y en Copa Libertadores, Argentino Junior eliminado, no pasó octavos de final, solo pasaron de Argentina, Vélez Arfield y Estudiantes de La Plata. Argentinos perdió 4-2 con Fluminense, Julio César, Fred en dos oportunidades y Rafael Moura. Para Argentinos, Salcedo de penal y Overman. Volvemos a la música, después se viene el fútbol de Pan y tal, Inglaterra y más del Polideportivo. Ahora lo que vamos a ir es lo siguiente. Llega pegadito a la pared, no, primero Mía, Walter y el grupo Impacto, después pegadito a la pared contra Tiempo y McDonald's. Dale. Estás escuchando la previa de Gol. Deja la verte que no se ve. puro, pa' lo que le gusta en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared, a la pared. McDonald y contratiempo, qué temazo. Y vamos a volver al fútbol de Europa. Antes le mandamos saludos a Sergio. Dice, pasate un temita del Dani Agostini para los pibes de Celina, que estamos todos con la radio. Vamos a ver si tiramos algo de cortina. Ahí taca del Dani Agostini mientras vamos pasando el fútbol de Europa. El Dani Agostini regresando al escenario de Cori Megadijo esta noche. Además, la Liga, el villano, el padrino cumbiero. Y, ¿quién más? ¡La zorra! Sí, señor. No pudimos sacar a nadie al aire hoy de Cori, otra vez, insisto. Una lástima, ¿eh? Intentamos con nuestro amigo Alejandro Hidalgo, que maneja la difusión ahí de la zorra, del padrino, también un poco del villano. No hubo suerte. Daniel Agostini llamamos ayer, tampoco hubo suerte. El padrino cumbiero no contestó. No contestó nadie. La Liga Nextel fuera de servicio. La verdad que es un desastre. Yo soy sincero. Al aire digo lo que pasa. No es que digo, uy, no, no sale nadie de los que van a estar en la plena. Nosotros intentamos en la semana. Hacemos todos los intentos, las comunicaciones, los gastos. Después, si no recibimos respuesta, bueno, la gente los tendrá esta noche en el boliche y ahí los verán en el escenario como corresponde. Vamos a hablar del fútbol de España rapidito, ¿le parece? Fecha número 33 que arrancó hoy. Acordate que entre semana Real Madrid con gol de Cristiano Ronaldo le ganó 1-0 a Barcelona y es campeón de la Copa del Rey el equipo de Mourinho. Es muy importante esto. Y ahora te hablo un poco de la Liga. Hoy día sábado, la Liga de España tuvo los siguientes marcadores. Valencia, 3 goles de Soldado, Jonás y Alba. Real Madrid, 6. 3 goles de Higuaín, 2 de Kaká y Benzema. Aplastante lo del equipo madrilita. Barcelona, 2 con siempre gol de Messi, que ya llegó a un récord, 50 goles en la temporada. Villa, el otro para el conjunto de Barcelona, Osasuna, 0. Atlético de Bilbao le ganó 2-1 a Real Sociedad. Mulain y Toquero para Atlético. Martínez para Real Sociedad. La fecha continúa mañana domingo a las 12, Mallorca recibe al Getafe, Sporting de Gijón Español, Hércules a Deportivo La Coruña, Racing de Santander recibe a Málaga, a las 14 Athletic de Madrid ante Levante, lunes Sevilla a las 16 ante Villarreal y Zaragoza al mismo horario ante Almería. Sevilla-Villarreal van a jugar mañana a las 16, perdón, Zaragoza-Almería es el que cierra el lunes. Barcelona tiene 88, Real Madrid 80. Valencia 63, Villarreal 57 unidades, Atlético de Bilbao que ganó hoy se fue a 51, Atlético de Madrid y Sevilla tienen 46. Hablamos de Italia, entre semana la Copa Italia, semifinales de ida, Inter le ganó 1-0 a Roma y Palermo 2, Milan 2, Pastore un gol para el equipo de Palermo, fueron los partidos de ida de las semis de la Copa Italia. Ya en la Liga de Italia los resultados del día de hoy te lo voy a contar así, de esta manera. Fueron los siguientes, Roma 1, Chievo Verona 0, gol de Perrotta, Cagliari 1, gol de Cossu, Fiorentina 2, goles de Cerchi, Bari 0, Sampdoria 1, gol de Pozzi, Genoa 4, 2 goles de Flores y 2 goles del argentino Palacio, Lecce 2, 2 goles de Michele, Bologna perdió como local 2-0 con Cesena, Giacerni y Malna, Udinese 0, Parma 2, 2 goles de Mauri, Palermo 2, Balsetti y Bobo, Napoli 1, gol de Cavani, Inter 2, Lazio 1, goles de Sneijder, que no es la cerveza, es el jugador holandés. Todo el otro gol, el camerunés, Lazio 1, gol del argentino Mauro Zárate, Brescia 0, Milan 1, el puntero más grande que nunca, gol del brasilero Robinho, Juventus 2, 2 goles del eterno Alessandro Del Piero, Catania 2, Gómez y Led, y en tanto tenemos para las posiciones, que son las siguientes, Milan 74, Inter, Milan 74, Inter 65, ¿cómo salió el Napoli? A ver, voy a buscar de vuelta, perdió, o sea que lo pasó Inter 66, es el escolta, Napoli quedó con 65, Lazio, que tenía 60 unidades, que también perdió, se quedó igual. Udinese 59, Roma tiene 53 puntos, no, 56 porque ganó. Y Juventus, que tenía 52 y empató, se fue a 53 unidades. Le mandamos el saludo al Corchete, que no para de hablarme, que está escuchando el Corchete, estoy en vivo. Corchete, se me complica leer y escuchar acá a la vez. Saludo grande para el Corchete, que siempre viene a bailar a Cori y hace de la suya, se hace sus estragos ahí. Bueno, saludo para mi viejo también que escucha en Pergamino. ¿Qué más tenemos? Bueno, fútbol de Inglaterra, pasamos al fútbol de Inglaterra. Arrancó el día de hoy, la fecha, día sábado. Manchester United 1, gol de Hernández, Everton 0, Aston Villa 1, gol de Bend, Stoke City 1, gol de Jones, Liverpool 5, Birmingham 0, 2 de 3 de Rodríguez, Judith gol para Liverpool, Tottenham 2, Pavlyuchenko de OFF, Rodwan with 2, Obedwin Kikoks, Sunderland 4, Wigan 1, Hiam, 2 de Henderson y Sedenson para Sunderland, Diame para el Wigan, Wolverhampton 1, gol de Fletcher, Fulham 1, gol de Johnson, Blackburn 1, gol de Campbell, Newcastle 1, gol de Lovenkamp, Chelsea le ganó 3-0 West Ham, Lampard, Torres y Moula. Para mañana domingo van a jugar 12 del mediodía Bolton Arsenal. Lunes cierran la fecha 16 horas Blackburn Rovers ante Manchester City. Manchester United tiene 73 unidades. Chelsea 66, Arsenal 64, Manchester City 56, Tottenham 54, Liverpool 49. Pasamos al Polideportivo Básquetbol Liga Nacional. Quimsa le ganó la serie 3-2 a Bahía, ganándole el último partido 66-64. Quimsa está en cuarto y jugará versus Obras. NBA Playoff, San Antonio 93, Memphis 87, la serie 1-1, Ginóbili 17 puntos. En el rugby, Juan Hernández, Puma y Liga de Francia, le pidió al presidente de su club rescindir el contrato por sus dos lesiones, pero el presidente no aceptó eso. En boxeo, Marcos Maidana, campeón superligero WWA, fue declarado embajador deportivo de Santa Fe de parte del embajador o el gobernador, así se dice, Hermes Viner. Tenis ATP 500 de Barcelona, Mónaco perdió en segunda ronda ante el italiano Magnosi y quedó eliminado. Automovilismo para mañana, tenemos Torrey, cuarta fecha en Overay, TN, tercera fecha en Pigüé. Voleibol Liga Nacional, en la final, Bolívar le gana la serie 2-1 a UPCN. Escuchamos un temita más y vamos con el cierre del programa. Ataca un ratito del grupo Sombra, Los Enganchados, que van a estar el próximo sábado 30 de abril en la Peña de Mario Barra. Así es el cierre de este programa número 47 de Cumbia Algo Más, número 11 de la previa de Cori. Gracias a la gente que estuvo en el 4911-9755, 4911-9795, y la gente también que mandó mensajes a nuestras vías de comunicación. No tuvimos tiempo para pasar bien las páginas, hoy la verdad que el programa bastante movido. A la gente que estuvo en el golazo fm.blogspot.com, el golazo 919.blogspot.com, barsalta.blogspot.com, cumbia de la mejor web.blogspot.com, los Facebook de Cori Megadisco, Cori Megadisco yo oficial, sí voy a Cori Megadisco, en la página web, corimegadisco.com, fotolog.com/cori-megadisco, en nuestro fotolog, fotolog.com/el golazo 2, en nuestro Facebook que es el golazo, en el chat, chat.com/cumbiafútbol, para Jessy, para mi viejo, los saludos. Y acordate, para auspiciar en este programa, antes de despedirme, hacelo al 4383-6901, al 626-1460, o al 1554-26-8085, ID 626-1460. Nos despedimos comentándote lo que va a pasar en Cori, no hay tiempo para más nada, y nos vamos a ir con Walter y el Grupo Impacto. Acordate, hoy, La Liga, Daniel Agostini, La Zorra, El Villano y El Padrino Cumbiero, con las chicas gratis de 22 a 23. Próximo viernes, 15 años de Estudio Latino, 35 pesos las anticipadas. Rey Sepúlveda, Viti Ruiz, Alexis X, La Novik de La Victoria y Vitucho de La New Band Salsa. El 6 de mayo llega Armonía 10, el 13 de mayo Grupo 5 y Grupo Ensamble, el 3 de junio Agua Marina, y lo más importante, próximo sábado, Los Jedes de la Calle, el debut, Miguelito Regreso y Mes Gaya, Avenida Sáenz 459, Capital Federal, Barrio de Pompeya. Estuvo Taca en la operación técnica, Jimena en la asistencia y colaboración, Quintabla Eugenio te invita esta noche de Cori. Acordate, Peñas Norteñas, gracias por el auspicio, 21 y 24 de mayo, Alfredo Guerrero. Además, tenemos Mario Ibarra próximo sábado, Ternura, Malcriados, Guatagaracha, Sombras, Los Rebos de la Cumbia, Sentidos y mucho más. No hay tiempo para más nada, nos vemos en Cori.

pero muy buenas noches. En este sábado casi hermoso, vamos a decirlo, con una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 8. Por ahora todavía no hace 8 grados, pero estamos más o menos en los 13 grados. Un lindo día para hacer un 23 de abril del 2011. Exactamente son las 21 horas y 7 minutos en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Una vez más, Dios así lo quiere, y en este su programa como Mi Ritmo No Hay Dos, Radio Máster, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y una vez más con la satisfacción y la alegría de contar con estas dos bellezas, estas dos criaturas que comenzaron el programa conmigo hace ya aproximadamente 2 años y medio, como es el bombón de Buenos Aires, Mara Casandra. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Bien, Mago, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo la semana? ¿Cómo la pasaste? Bien, acá con la Semana Santa. ¿Y cómo fue el jueves, el Viernes Santo? Bien, comiendo el pescado. Ah. Sí, mamá la tiene con las películas religiosas. Con ya. Y ahí. ¿Salieron a algún lugar a pasear algo? Hace mucho frío, solamente salimos a comprar. Bueno. Mara Casandra, el bombón de Buenos Aires, y ahora el Satanás porteño, Guillermito Manuel. Buenas noches, querido público oyente. Quiero saludar a mi mamá Lisa y al Mago. ¿Cómo estuviste, Mago, en Semana Santa? Bien, mira, la pasé en casa. La pasé en casa descansando, leyendo un poco, y ahora en la mañana, ayer me comuniqué con mi hermano Feliz Manuel, y lo invité a desayunar. ¿Para qué? Un desayuno tipo Perú, su café con leche, con su lomito saltado y sus panes caseros, ¿no? Porque acá no hay pan francés. ¡Qué rico! Al mediodía, un pescadito frito, no voy a decir el nombre porque van a decir que el negro tiene mucha plata, con su ensaladita y una tortillita de camarones. En la tarde. Y ahora en la noche. Creo que me voy a mirar la cara con mi señora. No vamos a ver porque ya no hay nada para comer. ¿Y tú qué tal, Guillermo? Bien, comiendo mucho pescado. Lo mismo que pasó con el bombón de Buenos Aires. Mi mamá con las novelas de Santo Cristo. No sabes, ni pudo mover nada. Pero no es para ver otras películas, hay que ver películas religiosas, ya que, digamos, estamos dentro del cristianismo, porque somos cristianos, ¿no es así, Guillermo? Sí. Creemos en Dios, ¿no? Sí. Bueno, viene también de un hogar cristiano, y hay que ver pues cosas que estén dentro de la temática del cristianismo. La vida y pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, cuando haga la primera comunión, vas a entender un poco más. Bueno, vamos a comenzar el programa de la mejor manera. ¿Y qué mejor manera? Yéndonos y transportándonos al recuerdo. En esa imaginativa forma vamos a retroceder los años. Pero gracias a esa belleza que la tecnología nos ha legado a través de los discos, de las películas, podemos retroceder. Y lo vamos a hacer de una forma auditiva, querido público oyente. La semana pasada le había puesto a Rolando la serie y tuve, a modestia aparte, muchas felicitaciones. Incluso hice una contabilidad de que cuál era, digamos, los cantantes que querían Bienvenido Grande, que esto, que el otro. Y la verdad que la gente se inclinó más a Rolando la serie. Y he traído el esfuerzo de la producción, ha hecho conseguir un tema donde Rolando le canta a su Cuba linda, a su Cuba hermosa, a su tierra natal. Y qué mejor que escucharlo y saborear en esa voz inigualable e incansable de Rolando la serie. En este tema, 4 compases está acá. Efectivamente, Rolando. viendo la serie de Cuba en este clásico de clásicos. Cuba, linda, bajo la responsabilidad musical y la dirección del señor Tito Puente y su orquesta. Señoras y señores, tengo el gusto y la satisfacción de presentar en este su programa Como mi ritmo no hay voz. Radio Master, categóricamente peruana, por la FM 96.9 desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Señoras y señores, Rolando la serie y Tito Puente. Cuba linda, nada más ni nada menos, con el acompañamiento musical de ese gran timbalero como lo fue el señor Tito Puente. Y ahora viene un tema que a más de un oyente, si ha sido matancero, y digo matancero en el sentido que le ha gustado la matancera, va a recordarlo, pero este tema no lo grabó con la matancera. Muchos temas, y quiero hacer esta aclaración, muchos temas de este gran cantante como lo fue el señor Daniel Santos, salía en la etiqueta con la matancera. Muchos temas lo grabó con los Jóvenes del Cayo, después también lo grabó con el conjunto Sensación, y con la orquesta Modelo, la Sonora Modelo, perdón. ¿Mm? Yo le voy a alcanzar un tema que la verdad tengo la plena seguridad que a más de uno le vas a recordar muchos años. Cuatro compases está acá. Señoras y señores, en este su programa como Mi Ritmo No Es Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio Pompeya, capital federal, ciudad de Buenos Aires, República Argentina, tengo la satisfacción de presentar al jefe, al maestro, al inquieto Anacobero, el señor Daniel Santos, con el conjunto Sensación, en este clásico de clásicos, Canción de la Serranía. Oh, mañana celestial, durmiendo están las estrellas, la luna duerme con ellas si y el sol se quiere asomar. El turpial y el ruiseñor saludarán la mañana, que sus colores derrama cuando se despierte el sol. Canción de los carreteros, escuchen la lejanía, allá por la serranía, donde vive mi lucero. Ay Lola, ay Lola, Lola, ay le Lola. Ay Lola, ay Lola, Lola, le Lola. Ya se va a asomar el sol. El trabajador que con empeño trabaja, trabaja, canta y trabaja pa' que lo bendiga Dios. Canción de los carreteros, se escucha la lejanía, allá por la serranía, donde vive mi lucero. Ay Lola, es una flor, en un altar cultivada, tengo un tinte en las tonadas del jibarito canto. Canción de los carreteros, escuchen la lejanía, allá por la serranía, donde vive mi lucero. Efectivamente, Daniel Santo, el inquieto Anacobero, con este clásico, Canción de la Serranía. No era La Matancera, es el conjunto Sensación. Uno de los grupos que acompañó en su trayectoria artística a este gran cantante. Otro de ellos también fue Los Jóvenes del Cayo. Los teléfonos de la producción, mi amor. 4911-9795 o 4911-9755. Si usted quiere mandar un mensaje al mago, puede mandar mensajes a su mail, joseak721@hotmail.com. Y si quiere escuchar la radio por internet, puede entrar a la página web de la radio, www.radio.com. www.radiomaster969.com.ar. También quiero saludar a la familia Morales Murillo, muy especialmente al Califa. Se está preparando para el certamen de salsa taca o de huayno. Ah, según acá nuestro amigo Taque, el operador, dice que va a... Bueno, me está diciendo Taca, gracias a la gente del mundo latino. Muchas gracias a Estudio Latino, ¿no? Bueno, quería decirles de que Taca me está comunicando de que ahora el Califa está bailando una salsa huayno. O un guaño salsa. Como sea, pero es un gran bailarín, Eduardito Morales. También quiero saludar a mi sobrino Eduardo Romario da Silva Morales Murillo. Un saludo para mi sobrino Eduardo Romario da Silva Murillo. Y también para mi sobrino, el hijo de Colchón Ballestero, Lalo. Según un pajarito me dice que está ahí en la casa de Eduardo. Bueno, Lalo, sobrino, un saludo de este tu tío, el Mago. Y vamos a poner una canción acá a la familia Murillo. ¿Te parece, Bombón? Sí, Mago. Bueno, vamos a ver si hacemos algo con Andy Montañez, a ver. ¿Tenés ahí el gran combo? Sí, efectivamente. Un clásico de clásico, 1964. Señoras y señores, en este es su programa Como Mi Ritmo No Hay Dos, Radio Master, categóricamente peruana, el gran combo de Puerto Rico bajo la dirección de Rafael Itier en este clásico. Son facilito. Thank you. de Puerto Rico bajo la dirección de Rafael Itier, el gran pianista Rafael Itier, y el cantante, ese gran cantante de Santurce, como lo es el señor Junior Montañez, artísticamente conocido como Andy Montañez. Ojo, él no se llama Andy, su nombre de pila es Junior. Y le pusieron, cuando fue a Gran Combo, Rafael Itier le puso Andy, porque había muchos Junior que eran cantantes. Entonces quería separarlo del resto. Claro, entonces le puso un nombre artístico. Claro, entonces le puso Andy Montañez. Quiero saludar también a mi amigo, hermano y colega Jorge Torres Marín. Gracias, mi hermano, y la gentileza que tiene hacia el programa de alcanzarme unas entradas que después las vamos a sortear. Vayan tomando nota de los teléfonos. A ver, mi amor, los teléfonos. 49 11 97 95 o 49 11 97 55. Muy bien, nuevamente, porque escuchen, el 29 de abril en el Cori Megadisco hay un gran espectáculo salsero, el espectáculo salsero del año. ¿Saben quién viene? Nada más ni nada menos desde Puerto Rico. Rey Sepúlveda. Y desde Nueva York, Viti Ruiz. También estará mi hermano Vitucho y su New Band Salsa. Y Alexis es vocalista de La Nobel. Señoras y señores, solamente lo único que tienen que hacer mientras dure el programa es llamar a los teléfonos 49 11 97 95 o 49 11 97 55. Tengo dos entradas para todas aquellas personas que llamen a este su programa. Como mi ritmo no hay dos. Les repito el teléfono. 49 11 97 95 o 49 11 97 55. Desde este momento hasta que finalices, 3 minutos antes que finalice el programa, están dispuestos para el sorteo todo el que quiera llamar, cuantas veces quieran llamar. Y acá están las dos entradas que gentilmente mi amigo y hermano y colega Jorge Torres Marín alcanza el programa. Gracias, Jorge, y que estos 15 años que cumple el Estudio Latino, tu programa salsero también, y con respeto, sea de gran éxito. Y ahí vamos a estar y te vamos a acompañar para festejar esos 15 años. Cuatro compás de taca. Efectivamente, nada más ni nada menos que el señor Tito Puente, en uno de los pocos temas escuchados, no solamente en Buenos Aires, sino en Lima, Perú, para hacerlo así de claro. El tema se titula Guataca. En este su programa, Como Mi Ritmo No Es Dos, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el señor Tito Puente y su orquesta en Guataca. Thank you. Tito Puente y su clásico de clásicos, Guataca. Quiero hacer la aclaración para que los queridos oyentes no vayan a interpretar más. Vuelvo, hago el retro. Mi amigo Jorge Torre Marín, un colega, gran locutor, y aparte tiene su espacio musical acá en esta casa, Radio Master, categóricamente peruana, todos los sábados a partir de las 10 hasta la 1 de la tarde, si mal no recuerdo, y su programa se llama Estudio Latino. Jorge, el día 29 celebra los 15 años de Estudio Latino. ¿Y qué mejor que celebrarlo con Rey Sepúlveda de Puerto Rico y desde Nueva York, Viti Ruiz? También está el ex vocalista de La Nove, Alexis. Y nuestro querido Vitucho y su New Banda Salsa. Esto es el día viernes 29 a partir de las 22 horas en el Cori Megadisco, Avenida Sáenz, 459 Pompeya. Tengo acá la... Me acaban de hacer llegar las dos entradas. Y dentro de todo el público oyente, que llame. Esto no quiere decir que los primeros que llamen tienen... No. Acá se anotan todos, se están anotando, suena el teléfono. Y después hacemos un sorteo. Un sorteo muy honesto, muy legal. En el cual, digamos, vamos a tener a dos personas como testigos. Al señor Taca, que no tiene nada que ver con la producción de Como Mi Ritmo No Hay Dos, el señor es el operador, y a Dios. Vamos, quien sean los privilegiados, en buena hora, y que disfruten de estas dos entradas. Bueno, vamos a volver con Tito. ¿Te gustó Tito Puente? Sí. Este Guataca es un tema que hay que tenerle, digamos, un pequeño tiempo para escucharlo. Si nosotros nos sumergimos un poco en la parte musical, como músico, vamos a ver esos giros que tiene el tema este, donde la apoyatura de la flauta traversa le da verdaderamente esa rítmica. La percusión completa, estamos hablando de las congas, el bongó y los timbales, vienen haciendo una apoyatura de ritmo. No hay una variante, no hay una descarga donde nos tiene acostumbrado el señor Tito Puente. Y hablando de descarga, cuatro compases, pues vamos a poner una con Tito Puente y Vicentico Valdés, ¿estamos? Bueno, señoras y señores, efectivamente, el señor Tito Puente, nuevamente, en este su programa Como Mi Ritmo No Hay Dos, y en esta vez, o en esta oportunidad para ser más claro, con la voz... Primero diría que era Franklin, el boxeador ese que tenía, que cantaba medio que era boxeador. Pero después se hace un medio registro y cosas tecnológicas, el tema lo graba en su original, lo graba nada más ni nada menos que el señor Vicentico Valdés. Para aquella persona que todavía lleva la otra teoría como verdad, no hay ninguna manera de que me manden una carta al joseacasiete21@holmey, y nos sentamos y le digo, ¿por qué cosa este tema es de Vicentico y no de Frank? Señores y señores, este es su programa Como Mi Hermano de Radio Master, categóricamente peruana, por la FM 96.9 del barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, con el bombón de Buenos Aires y con el Satanás porteño, el señor Tito Puente y Vicentico Valdés en El Rey. Te robaron los timbales a ti. En México le han preguntado a un manito. Te robaron los timbales a ti. Oye, me ven acá, ¿qué ha pasado? Con una falta de respeto, ¿cómo le van a robar los timbales al mi rey? Al rey Tito Puente. Le voy a preguntar a Capo. Te robaron los timbales a ti. Te robaron los timbales a ti. También le voy a preguntar a Willy Bobo. Te robaron los timbales a ti. A gente bueno, a Willy Bobo. que el mamboy, o también Julito. Ay, cago con su truquito, se robaron los frijoles a ti, llorando se quedó mi tito. Se robaron los frijoles a ti, ay Dios, lo necesito. Se robaron los frijoles a ti, ay, ay, ay, ay, bendito. Se robaron los frijoles a ti, tito trae los timbalitos. De clásicos, el rey del timbal. Decía Vicentico, le robaron el timbal a Tito, ¿dónde está Rafael Cortijo? ¿Dónde está Caco? A Tito le robaron el timbal. Pero grandes exponentes del timbal también lo fue el señor Rafael Cortijo. Otro grande, el que brilló en el Palladium, Van Rue de Nueva York, nada más ni nada menos que Ángel Francisco Bastar, más conocido como Caco. También podemos hablar de otro gran timbalero que grabó casi toda la producción que puede haber tenido el señor Eduardo Palmieri, más conocido como Eddie Palmieri, que fue nada más ni nada menos que Manny Oquendo. Vamos a hablar un contemporáneo, no tan contemporáneo de Tito, pero sí salsero, como lo fue el cubano, el señor Oreste Vilató. Después vamos a hacer una sesión de timbaleros y vamos a tener un espacio y vamos a poner grandes timbaleros. No solamente a Tito le robaron el timbal, sino a muchos. Vamos a decir robarle, o sea, que salieron gente que tocaban. Estamos hablando de esto. No que le afanaron el timbal, ¿no es cierto? Claro, claro. No, mi amor. Bueno, los teléfonos porque están las dos entradas para ver a Rey Sepúlveda y a Viti Ruiz el día 29, viernes 29, en el Cori Megadisco. Los teléfonos... 49, 11, 97, 95... 49 11 97 55. Y un saludo para nuestro colega, amigo y hermano, como lo es Jorge Torre Marín, y sus 15 años de Estudio Latino. Ahí estaremos, vamos a brindar por esos 15 años, y la verdad, si me estás escuchando, Jorge, te felicito, que Dios te bendiga, y que todo el esfuerzo que tú haces por llevar un mensaje al público Radio Oriente, es ya todo un privilegio. Te deseo lo mejor de lo mejor. Conozco muy de cerca tu trayectoria, tu esfuerzo, tu sacrificio, y la verdad, estaremos ahí para abrazarte, para felicitarte y para... Y felicitarte y también estar con esa alegría que tú tienes y ser partícipe de ello. Un abrazo, mi hermano. Bueno, ahora estaban hablando de Tito, de Caco, de Rafael Cortijo y de toda esa farándula. Y vamos a poner algo de Ismael. Ahí está, Ismael con Rafael Cortijo. Bueno, cuatro compases, porque venimos bravos. Efectivamente, Rafael Cortijo y su combo, y en la voz del inalcanzable, inigualable, el único, Maelo, el sonero mayor, el brujo de Borinquen, Ismael Rivera Rivera, en Increíble. En este es su programa, como mi ritmo no hay yo, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, capital federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Ismael Miranda, perdón, Ismael Rivera Rivera y Rafael Cortijo y su combo en el Increíble. Holandera, uno de los grandes temas que tuvo Ismael Rivera con Rafael Cortijo, también el bombón de Elena, estaba el otro, Quítate de la Vía Perico, Y muchos temas más. Estamos haciendo una cadena de temas que traen al recuerdo y todavía, siendo el año 2011, el año cristiano, ¿no? O sea, se dice que comienza con el nacimiento de Jesús, ¿no? Sí. Hasta acá. 2011, y sin embargo, en unos que otros hogares, ahí me acaba de llamar mi sobrino Julio Torres, mira que lo han operado de las amígdalas, está descansando, y escuchó el programa y se levantó, no porque me quiera mandar la partida. Para mí es una gran alegría, que se tomen su tiempo en escucharnos y otro tiempo en llamarnos y felicitarnos. Entonces, ese es el tributo al esfuerzo, al sacrificio. Y cada día va creciendo esto, pero nosotros siempre con un perfil bajo, ¿no? Dámoslo a, y si hacemos públicos los agradecimientos es porque se lo merecen. Hay muchas personas que no nos llaman, ¿me entiendes? Hay muchas personas que no nos llaman, pero que me encuentran en la calle o me mandan un email y me dicen, los felicito a Casiete, Mago, Negro, como me quieran, el tío, o lo que sea, ¿me entiendes? Y eso es grande, eso nos hace venir con más energía, con más, como dice, con más candela, con más sandunga, como decía, o como dice mi amigo Ricardo Moreno ahí, el director de los tambores de Lugano, Ricardito Moreno, uno de los más grandes luthieres de percusión que hay aquí en Buenos Aires. Sí. Ricardito Moreno, y con el que tuve la oportunidad de alternar en el escenario, ¿no? Un gran bongocero, un gran tumbador. Bueno, estamos ahora, los teléfonos. 49-11-97-95 o 49-11-97-55.